Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Cyberpunk. Sexta parte. Bueno amigos, reciban un cordial saludo nuevamente acá en una nueva emisión del Logos Podcast. Un nuevo episodio hablando acerca de Cyberpunk, uno de los tantos temas que nos apasionan. Yo soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, acá tengo unos invitados muy especiales. Tenemos bastantes personalidades acá compartiendo Logos Podcast. Vamos a hablar acerca de antihéroes, vamos a hablar acerca del término stand-alone complex, vamos a hablar acerca de nihilismo en el cyberpunk y en general de todos estos personajes, hackers, todos estos antihéroes que protagonizan todas estas historias de este género, cyberpunk. Logos Podcast, cyberpunk, pensamientos y tecnología. Fragmento de la serie Mr. Robot. ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? No lo sé. Es porque todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre a pesar de que sabemos que hizo miles de millones a costa de niños. O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude. El mundo en sí mismo es una gran mentira. Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda, disfrazándonos con perspicacia. Nuestra red social finge ser algo íntimo. ¿O es que votamos por eso? No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos haga felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir, porque somos cobardes. ¡Sociedad de mierda! Previamente, en el Logos Podcast. Es una lástima tener que ver hoy en día que esto sea a niveles extremos, porque ya las personas trabajan y ganan 0.0.8% de lo que trabajan, y es muy triste que sea tan injusto el tema de las megacorporaciones, ¿no? Esto del transhumanismo lo hemos vivido desde el albor de la humanidad. Este es algo que viene con nosotros y es algo que no se va a detener. La cuestión que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Cuando recurrimos a la tecnología y esa tecnología se vuelve parte de nosotros, entonces nunca lo fuimos, ¿no? Porque precisamente la tecnología nos hizo los humanos que somos hoy. La versión maniquea e irrisoria que los mass media y el mundo de la ficción han dado a los hackers ha trascendido en dos enfrentadas y antitéticas perspectivas. La extremadamente romántica, en la que un geek o nerd que lucha por la justicia aporrea un teclado durante unos segundos y así neutraliza a los servidores de alguna gran ominosa corporación, como por ejemplo la NASA o Enron. Y la malévola, en la que los hackers son terroristas con ideologías inflamables, profundamente antisociales y se mueven en la oscuridad. Esa definición que da Stallman pues está originada en lo que significa hacker como palabra en inglés. Hacker es una palabra que en español no existe y que en inglés, más allá del tema de la computación, tiene que ver con una persona que utiliza su inteligencia para solucionar los problemas de la forma más fácil posible. Entonces, no se refiere solo a la computación en inglés hacker. Por ejemplo, hay una página, un blog que se llama Life Hacker, ¿sí? Como el hacker de la vida. Cyberpunk. Una distopía como 1984 domina por medio del miedo, ¿sí? Y en una distopía tipo Mundo Feliz, la gente se le domina es por medio de los vicios que las personas tengan. Con respecto a las megacorporaciones y al cyberpunk, creo que en el siglo XX los grandes dictadores y las potencias gubernamentales buscaban tener el control de la población por la fuerza. Y en el siglo XXI pasa algo muy particular que vemos. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces acá le doy la bienvenida nuevamente a nuestro amigo Colas del podcast. Colas dice, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente desde aquí, desde el Perú. Encantado de estar nuevamente con ustedes en el Logos Podcast. Oye, qué programa tremendo vamos a tener esta noche para todos ustedes. Y la gente que con la que voy a compartir micrófonos esta noche también. Llevo meses escuchándolos y me moría de ganas de poder conversar con todos ustedes. Y el tema, de verdad, da para mucho. Bueno, muchas gracias por aceptar esta nueva invitación. Esta vez, pues, el reto de hablar de un género que para muchos es poco conocido, pero a pesar de todo lo estamos viviendo incluso en nuestros días. Poco a poco nos vamos acercando hacia esos futuros distópicos posiblemente. Futuros distópicos que, por ejemplo, nuestro amigo W no lo cree tanto. W, ¿cómo está? Hola, 01. Y compañeros... Y también oyentes, ¿qué tal? Soy W, desde Bogotá también, y muchas gracias por la invitación. Espero que este programa sea de mucha recordación, sobre todo para los usuarios, para que se enganchen de aquí en adelante en la nueva, digamos, como esta etapa que vive el cyberpunk. Y bueno, W, yo le hago una pregunta. ¿Qué tanto usted conoce del cyberpunk? A ver, me he enganchado últimamente, sobre todo por usted, y he leído que, digamos, está como de capa caída o, digamos, como de renovación, por así decirlo. He leído unos últimos artículos recientes donde dicen que, por decir algo, como que no se cumplió lo que el cyberpunk propuso en algún momento, y entonces, pues, ahora lo que hay que hacer es como reestructurarlo, o, por así decirlo, renovarlo o incluso revivirlo, porque... para varios estaba como un poco, pues por decir algo, como obsoleta. Respecto a lo que dice W, eso podría ser un tema de debate, ya que yo no considero que el cyberpunk esté pasado de moda o que no se haya cumplido lo que había dicho. Por el contrario, estoy convencido que le ha atinado pues a todo de una forma muy precisa. Bueno, ya, pues justamente, ya... justamente de todo eso vamos a conversar el día de hoy. Pues de todas maneras... ahorita les vamos a hacer una invitación para escuchar programas anteriores de esta temática. Y bueno, antes de continuar, Nexus, ¿cómo está? Nuevamente acá en el Logos Podcast después de bastante tiempo. Bien, bien. Espero poder estar más activo este último fin de año y poderlos acompañar con más podcasts. Bueno, Nexus, muchas gracias entonces por aceptar la invitación. Y bueno, recordando, nosotros somos Logos Podcast. Nos encuentran en logospodcast.wordpress.com. Encontrarán una serie de podcasts acerca de Cyberpunk, que pues ya hicimos un breve preámbulo. Este género básicamente es alta tecnología, bajo nivel de vida. Tenemos pues muchas temáticas en torno a este podcast. Por ejemplo, el tema de las distopías, el tema de los futuros distópicos, el tema del punk como tal. Entonces... siguiendo como ese esquema, entonces prácticamente tenemos la alta tecnología, tenemos ese futuro en el cual no queremos estar, pero entonces, ¿cómo son los protagonistas de estas historias? ¿Cómo son estos rebeldes, estos hackers, cómo son estos antihéroes? Y básicamente, pues este va a ser nuestro análisis del día de hoy, también recordando que hicimos un proyecto bastante interesante, es un proyecto de podcast con juego de rol, para que lo conozcan, en los podcasts 27 y 29, pues bastante interesante. Y entonces me gustaría preguntarle, por ejemplo, a nuestro amigo Colas, ¿será que sí podemos luchar contra ese sistema, tanto en la actualidad como en ese futuro distópico que plantean estas historias de la alta tecnología y el bajo nivel de vida? ¿Será que sí podremos hacer algo nosotros? Primero, ¿estamos viviendo el cyberpunk o no? ¿Todavía va a llegar en el futuro o ya es el futuro? Porque cuando se plantean los postulados del cyberpunk, de lo que representa una sociedad con esas características, pues eso fue hace 30 años más o menos. Entonces, lo que estamos viviendo ahora era su futuro. Entonces, para ellos, para los que tuvieron esta concepción, Gibson y otros, pues, esto que estamos viviendo nosotros ya es cyberpunk, ¿no? Y segundo, en realidad es relevante el hecho de saber si podemos o no ganarle al sistema, cuando lo relevante debería ser que si el sistema, o lo consideramos nosotros, el sistema no funciona, si algo está mal, incluso cuando parezca ser imposible poder cambiarlo, o sea, está en nuestra naturaleza tratar de cambiarlo. A pesar de que se ha visto a lo largo de la historia infinidad de personajes que han visto esas fallas en el sistema, que han tratado de hacer algo al respecto, han tratado de llamar a la revolución, o han planteado teorías o formas diferentes de hacer estas cosas, y el sistema, pues, esto, los aplastó, porque quedaron en eso, en ideas, y el sistema continúa, y probablemente nunca cambie. Lo que hace el sistema es, se reacomoda, ¿no?, a las nuevas realidades, a los nuevos pensamientos, precisamente para sobrevivir. Es como si fuera un ente vivo. No es como la cultura. O sea, nunca, no hay forma de esquematizar el sistema y decir esto es y esto es lo que hay que cambiar, porque lo que era el sistema hace 20, 30 años, hace 100, 200 años, ahora pues no es necesariamente lo mismo, pero se ha adaptado precisamente para sobrevivir. O sea, el sistema nos sobrevive a nosotros, ¿no? Pero en la medida en que somos humanos y somos conscientes de que algo no está bien, nuestro deber, por el simple hecho de ser seres humanos, es tratar de cambiar las cosas. Fragmento de la película El Club de la Pelea. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Escuchemos a nuestro invitado, Fernando Plested, que nos da su opinión acerca del cyberpunk. El cyberpunk, para mí, es sobre todo un género de fantasía, más que un género literario o un género de cine, es un subgénero. Es como una forma de definir el futuro a través de ciertos postulados, pues, que vienen directamente del punk, que se desarrolló a mediados y finales de los 70 en Estados Unidos e Inglaterra. Ese sobre todo tiene que ver con aquello, hasta donde yo, pues, veo y tengo entendido, con aquello que el ser humano puede avanzar a través de la tecnología, ser más fuerte, más poderoso, más rápido, más perceptivo. Pero al mismo tiempo, el cyberpunk muestra a ese ser humano mejorado a través de una distopía, cadente sobre todo. Y eso lo vemos en las obras máximas del cyberpunk. Que yo recomiendo... mucho, pues, si la gente hace el ejercicio de sobre todo leer sobre todo a William Gibson. Neuromante es la obra máxima, que es la que arranca con el cyberpunk realmente y desencadena todo este tipo de relatos. Otra cosa que yo recomendaría es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, que tendría una de las mejores adaptaciones, o pues para mí la mejor adaptación que se ha hecho al cine de obra alguna, y es Blade Runner, que va a tener, pues, una secuela para el próximo año, también de la mano de Ridley Scott. También recomiendo mucho acerca de literatura de cyberpunk o obras de cómic también. También están las obras de los dibujos de un semanario, pues en Europa fue conocido como Metal Hurlant y en Estados Unidos como la Heavy Metal, que era una especie de revista que mostraba historias cortas de cómic, pero esta tenía la particularidad de que eran historias cyberpunk. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. W, usted nos hablaba acerca de ese género cyberpunk que probablemente pues estaba un poco en capa caída, sobre todo en los 90s y pues fue evolucionando un poco hacia los 2000, pero entonces ahí yo le hago una pregunta acerca de este género W. ¿Se considera que nuestro futuro sí va a ser catastrófico o por el contrario la humanidad sí va a tener pues un poco de respiro y sí va a poder controlar todo ese aparente caos que estamos generando en este momento? ¿Usted qué opina? Bueno, pues 01, cuando me invitaste creo que dijiste que yo iba a ser como un poco el diferente, pues porque siempre que hablamos en los chats soy muy positivo, soy muy pues propositivo también. Y siempre con la esperanza de un futuro mejor. Entonces yo pues definitivamente siempre veo como el lado bueno de las cosas y esa es como la apreciación. Por eso digamos como el cyberpunk a veces me choca un poco, digamos, donde sobre todo se cree que ahora vivimos peor que antes. Y pues yo tengo una forma de ver el mundo un poco diferente respecto a eso. Ah, bueno, perfecto. Pero a pesar de todo, digamos en términos tecnológicos, sí han habido cambios en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico y en cuanto a las personas que estamos muy dependientes de la tecnología. Sin lugar a dudas, cada vez estamos siendo un poco más esclavos de la tecnología. Pues es difícil, digamos, comparar cosas de bueno contra malo. Yo diría que son diferentes, ¿no? O sea, uno siempre trata de decir que los hijos, por ejemplo, son más aislados que nosotros o que ellos andan más conectados que nosotros. Siempre siento como ese paralelo. Yo diría que es diferente. O sea, antes pues uno tenía que hablar con la gente directamente, no podía hablar a distancia, no podía verlos. Por ejemplo, hacer este tipo de conversaciones como la estamos haciendo en diferentes países, diferentes ciudades, no se podía hacer. Entonces simplemente es, digamos, están en otro ambiente, digámoslo así. Entonces, pues digamos que no lo veo ni mejor ni peor, simplemente me parece como parte de la evolución tecnológica que hemos realizado y que hemos aprovechado prácticamente. ¿Y usted no se imagina de pronto un futuro en el cual, por ejemplo, la realidad virtual ya sea tan masiva? El tema de, incluso lo vivimos ahorita con los móviles y con el mismo internet, que estamos pegados al computador todo el día. Entonces imagínese que la realidad virtual ya sea tan emocionante, tan perfecta, que ya el mundo real no nos llame la atención, que ya preferimos estar todo el tiempo en estas tecnologías. ¿Será que sí vamos a ser esclavos dependientes de todos estos avances tecnológicos? Sí, yo creo que sí, pero no como esclavos, sino más como disfrutándolos. Por ejemplo, este fin de semana, este domingo, el colegio de mi hijo preparó un paseo al campo, digamos como a un sitio donde hay que caminar y hacer bastantes ejercicios como extremos. Y él no quería ir, por ejemplo, porque él prefiere quedarse aquí jugando en el computador. Ahorita está con, bueno, tiene como su juego siempre de combate, ¿no? Ahorita está con League of Legends y cosas así. Y de pronto yo también preferiría quedarme acá jugando, disfrutando de la tecnología. Entonces, digamos que sí, en algún momento la tecnología nos va a acaparar. Ya no vamos a querer ir al campo porque pues va a ser mucho más atractivo vivir de pronto el campo desde una cámara o ponerme un casco o una especie de realidad virtual. No, pero no me parece, como les digo, ni bueno ni malo, simplemente diferente. Fragmento de la película B de Venganza. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan su sumisión. Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller, Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz. Y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Inspector, casi lo logramos. Anoche intenté terminar con ese silencio. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Ideas, reflexiones. Natu, una pregunta para usted que a veces pues tenemos unos debates curiosos por fuera de este podcast sobre el sistema como tal. ¿Usted sí cree que un personaje del común, por ejemplo usted, yo, nosotros acá hablando, sí podremos hacer algo para mejorar el mundo? Porque ese sistema que nos dice colas pueden ser a la larga muchas cosas, ¿no? Pueden ser una megacorporación que esté contaminando, puede ser un sistema político, puede ser la manipulación de los medios, pueden ser muchas cosas. Podemos ver como a la larga muchos sistemas que están manipulando a la gente. ¿Será que una persona del común sí podrá hacer algo al respecto? ¿O simplemente, como hacemos parte del sistema, pues definitivamente no podremos hacer nada y simplemente seguir la corriente? Creo que sí puede hacer algo al respecto, pues de pronto no con un impacto con un impacto más grande que pueda tener otro poder, medios de comunicación, pero igual a la larga es como Morfeo decía en Matrix, que cualquier persona en la Matrix es un agente, es o no es un agente o todos lo son, y de alguna forma la realidad es así. Entonces, pues a la larga, como que cada persona en su individualidad lo que debe hacer es buscar su propia libertad, porque las otras personas van a ser libres de seguir ese sistema o no. Entonces, a la larga, el sistema son las mismas personas que están esclavizadas. Pero siempre va a haber alguien que controle a los demás, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Sí, yo lo veo como un matrimonio. Los que dominan el sistema son como el man que le pega a la mujer, y la mujer es la... como la muchedumbre que está ahí dominada, ¿sí? Y ellas aman al esposo, y si no le dice, oiga, no se debe pegar, entonces ya revira y dice, no, usted no se venga a meter que mi esposo me pega, pero porque me ama, una vaina así. Entonces, no, pues cada persona, lo único que puede hacer a la larga en el fondo es ser libre por sí mismo. Porque los demás, el sistema como tal está, funciona a partir de las propias personas que son esclavizadas. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en la práctica, cuando tiempo atrás hablábamos, por ejemplo, de las megacorporaciones, recordarás esos podcasts en esa época. Entonces, si usted dice que, por ejemplo, nosotros, el pueblo, vendrían siendo como la mujer golpeada y que aún así amamos a la megacorporación, entonces en ese sentido siempre va a ser un círculo vicioso, ¿no? Según lo que le estoy comprendiendo, de que yo estoy ahí amando a la megacorporación, a pesar de que la megacorporación me lastima, yo no voy a hacer nada en contra de ella, porque igual yo saco provecho de lo que la corporación me está dando. ¿Es así? Sí, ahí también es otra cosa, y es que hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, no es tan simple como una pareja en la cual alguien maltrata a alguien, porque hay una desinformación de parte de la gente, y los que están medianamente informados pueden encontrar también una posición de comodidad, ¿sí? Entonces, a la larga, como que se vuelve también un tema muy personal, de un criterio muy personal de cada persona, hasta dónde esa comodidad lo vuelve a él esclavo o lo vuelve a él libre también. ¿Qué opina, Nexus? ¿Sí está de acuerdo que nosotros seamos como esa mujer golpeada, pero adicionalmente una mujer desinformada? ¿Qué opina, sí, yo Nexus? Estoy de acuerdo un poco con lo que dice Natu, pero creo que están las dos partes de la moneda. O sea, sí existe la mujer golpeada que está con el marido porque es el que le da la plata y si no está con él, entonces ella no va a tener vida, no va a saber qué hacer con su vida. Y por el lado de, digamos que del sistema, estamos los que queremos, lo que buscamos siempre información al respecto de nuestros gobernantes, por ejemplo. Digamos que hay una discusión larga en cuanto a qué creo del sistema y qué no. Lo de la desinformación, por ejemplo, hay muchas personas creen ciegamente en lo que publican, lo que hacen las publicaciones gubernamentales oficialmente, mientras que son un poco reacios a ver otros tipos de fuentes. Entonces, sí hay una dicotomía ahí, es como los que creen ciegamente y los que tratan de buscar un poco la información. Y los que creen ciegamente son más, son muchos más porque adquieren la información, la desinformación, digamos que a través de los canales oficiales. Oficiales, sí, y los canales más populares. Entonces sí es muy normal encontrar eso, encontrar a la mujer golpeada que defiende al marido simplemente porque le da algo. Y aparte de eso, que está desinformada porque no sabe que puede ir a conseguir trabajo, no puede ir a hacer algo por sí misma. Que nos pasa en la sociedad es totalmente normal. W. Listo, Nexus. Lo que pasa es que yo creo que no es que la gente, digamos, coma cuento. Quiero decir, lo que creo es que muchos no se dan cuenta del sistema, digámoslo así. O sea, la gente que revisa mucho el sistema que hace, pues se da cuenta que como que los demás le siguen la cuerda al sistema. Y yo creo que no es eso, simplemente no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta que el sistema los tiene atrapados. O sea, las cosas les funcionan, sus planes les salen. O sea, llegan y dicen, voy a ir a estudiar a la universidad 5 años y salgo de ingeniero, y lo logran. Luego dicen, voy a ir a trabajar a una empresa 40 años y me pensiono, y lo logran. Y durante esos 40 años dicen, cada año voy a salir a vacaciones, y lo logran. O sea, las cosas les salen, desde el punto de vista de ellos ni siquiera se dan cuenta que están cogidos por el sistema, por así decirlo. Mientras que, digamos, nosotros, o más ustedes, digamos, los que están como más pendientes de esta temática, pues como que ven que la demás gente como que se deja absorber por lo que el sistema propone, por así decirlo. Entonces yo lo que quiero decir no es que ellos caigan en lo que el sistema tiene, sino simplemente las cosas le funcionan y para ellos es suficiente. Eso que dice W es muy paradójico porque la gente quiere lo que le enseñan desde niño que debe querer, ¿sí? Entonces la gente quiere hacer una carrera, ¿cierto?, entre comillas, y lograr una pensión, porque el mismo sistema los programó así. Si ustedes vieran cómo educan a un hijo de un presidente, no le enseñan a entrar a una universidad para echarse una pensión. A él le enseñan cosas muy distintas. Entonces, desde la educación, las personas ya están, digamos, que programadas, y es como cuando por condicionamiento usted le enseña a un animal que no puede cruzar determinada línea, y el animal físicamente podría hacerlo en cualquier momento, pero no lo va a hacer porque a eso lo condicionaron. Entonces la gente no se da cuenta porque de pronto no se detiene a pensar cuando es joven, pero cuando ya llega a la edad de la pensión, mucha gente dice, ¿cómo me hubiera gustado haber viajado más? ¿Cómo me hubiera gustado no haberme metido a esa deuda durante 20 años? O X o Y cosas. Que hay gente que de pronto lo hace de forma consciente y otra gente que simplemente va como programada, preprogramada, y a veces ni siquiera piensan qué están haciendo. Hasta que les pasa de pronto cosas graves en su vida personal que como que chocan contra una realidad personal, ya sean sus relaciones personales o financieras, ahí es cuando empiezan a preguntarse qué pasó. Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, como por decir algo, como en los 90s cuando pasó el corralito en Argentina, la gente seguía la programación de que tenía que ahorrar y meter la plata al banco hasta que hubo ese colapso pues, de la moneda argentina y los bancos llegaron y se sacaron toda la plata que había en Argentina. Ahí es cuando la gente reaccionó del totazo y dijo, bueno, ¿qué está pasando? Es cuando empieza más o menos a vislumbrar. Es algo fortuito que a la gente le salgan las cosas bien, a veces es algo de pura suerte, hasta que eso no esté en contra de los intereses de la gente que tiene más poder. Fragmento del documental Sistema Capitalismo Estado. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así. Cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema ni las mismas hormigas de salvaría. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Escuchando el Logos Podcast. Bueno, Natu, Nexus, ¿iba a decir algo? Sí. Al respecto del comentario de Natu, es algo del paradigma del elefante donde lo tienen atado desde muy pequeño con una estaca, donde pequeño no puede hacer nada porque no la puede mover, y al crecer, crece consciente de que no es capaz de hacerlo. Digamos que parte de lo que vi en la universidad y lo que nos enseñaron en la universidad era que los de la distrital, que éramos los pobres, entre comillas, salíamos no a gerenciar, sino a producir. Mientras que la universidad como los Andes, el enfoque era la gerencia de grandes empresas, más no a la producción. Y en mi vida laboral me he encontrado con mucha gente así. Mientras más pobres, entre comillas, más productivos son, y entre más ricos, más negociantes o más negocios logran hacer. Obviamente siempre existe el elefante que logra romper la estaca y logra salir de ahí. No es algo que sea, digamos que obligatorio y que todo aquel tenga que hacerlo, pero sí es muy difícil lograr ver fuera del sistema, porque uno creció dentro del sistema. En mi caso, la religión, por ejemplo, desde muy pequeño fui muy chocante con la religión, y desde chiquitico, desde los 7, 8 años, fui siempre el malo de la familia, la oveja negra, porque nunca tuve esa parte de la religión pegada a mí, y pues finalmente ya de adulto decidí que efectivamente yo no iba a tener ningún tipo de religión. Entonces es muy difícil salir del sistema, y es más difícil aún cuando se hace desde pequeño, porque todo el mundo está en contra de uno, como usted tiene que trabajar, usted tiene que conseguir un puesto, usted tiene que pensionarse y tiene que, más no, intente crear una empresa, intente hacer algo por su propia cuenta. Pero 01, quisiera decir algo. W. Miren que de todos modos, nosotros, pues sí, ya está dicho todo, digamos que nosotros estamos como ya supeditados como a hacer algo, ¿no? Ya digamos como que se espera algo de nosotros como en la sociedad, ¿no? Pero también estamos llamados, y justamente nosotros, a romper esquemas. Y ahí es donde, digamos, se rompe como la teoría y la práctica. A ver, digamos, por ejemplo, yo le pongo el punto de ustedes. Están en la temática del cyberpunk, ya conocen el sistema, saben que las cosas no deben ir por ahí. Ahora, ¿están dispuestos a romper el sistema? O sea, ¿estamos dispuestos a, por ejemplo, no seguir la educación? ¿Estamos dispuestos a no llevar a nuestros hijos a la universidad, por ejemplo? ¿Estamos dispuestos a romper esquemas, a decir, de aquí en adelante voy a irme por otro camino? ¿O nos dejamos corromper y seguimos haciendo lo mismo que hacen los demás que no se dan cuenta que digamos, que no han despertado, por así decirlo? Lo que pasa es que es muy difícil, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, W., no llevar a mis hijos a la universidad. Dentro de este sistema yo tendría que estar preparado para que pudieran hacer algo. Pero si no es llevarlos a la universidad, es montarle un negocio. ¿Qué negocio puede montar una persona sin estudios dentro de este sistema? Digamos que un lichigo, una papelería, algo que no es realmente productivo y es muy esclavizante. Yo trabajé en un bar que no requiere estudios, más allá de aprender a sumar y restar. Y uno tiene que estar todo el día pegado ahí. Si no tienes plata para montar un muy buen negocio, un muy buen restaurante y ser el dueño de él, tienes que entrar en el sistema. Otra cosa muy diferente es entrar en el sistema, aprovecharse del sistema y lograr salir del mismo en el momento que sea necesario, en el momento oportuno. Porque si uno no logra obtener esas cosas buenas del sistema, como son el estudio, sea en la universidad que sea, porque aquí con 01 intentamos tener nuestra propia empresa, que digamos las condiciones no se nos dieron a mí porque tuve mis cosas personales, y finalmente a la empresa con 01 porque no hubo la capacidad de negocio en el momento en que se debía, pues no pudimos aprovechar esas cosas buenas del sistema. Nos tocó salirnos y salirnos de lo que queríamos hacer, de ser libres, y entrar de nuevo al sistema para poder obtener mejores cosas. Sí, igual las cosas no son blanco y negro. O sea, en sí no es que el sistema sea una cosa que todo es demoníaco, no. O sea, hay cosas que son muy aprovechables, como la universidad, por ejemplo. Sin embargo, digamos, hay que también uno, digamos, en la educación de los hijos. Yo aún no tengo hijos, pero pues cuando los tenga, yo sí me planteo esa posibilidad. Por ejemplo, hay otras escuelas alternativas que están siendo aprobadas aquí, al menos en Colombia, por el Ministerio de Educación, que son con las escuelas a Waldorf y educaciones alternativas que pues yo he visto. Y yo me planteaba sinceramente a mí como, ¿será que yo sí pongo a mis hijos a estudiar allá para que después cuando vayan a interactuar con otra gente sean unos bichos raros? A la larga la conclusión que yo saqué es que no, o sea, yo preferiría que ellos aprendan a vivir en este sistema, porque o sea, sacarlos de este contexto para que después sea para ellos muy difícil integrarse sería como un perjuicio más, pero entonces como que a la larga lo que yo puedo decir, ¿no? Pues que estudien en un lugar normal, pero en mi casa yo les voy a dar una retroalimentación, tal como por ejemplo lo harían ustedes que son ateos, que si van, yo sé que sus hijos les van a enseñar religión, y ustedes no por eso no van a sacar a sus hijos de colegio, pero cuando llegan de colegio ustedes le dicen, bueno mijito, entonces tenga cuidado con esto porque le van a enseñar esto, pero la cosa es tal, de tal forma. Eso es lo que uno podría asumir, y hay muchas cosas así con las que uno tiene que como que negociar, porque igual ya estamos conectados, o sea, estamos conectados, no, la única forma en realidad sería como irse a una montaña y ni eso, porque a la montaña va a llegar la petrolera también, como le pasó. Venga, y nuestro amigo Colas, que está que se habla desde hace rato, cuéntenos. De acuerdo con todo lo que dice, ya, pero se han puesto a pensar, y esta idea a veces me carcome el cerebro de noche. Se han puesto a pensar que todas estas, digamos, respuestas o enfrentamientos que tenemos con el sistema, estos intentos de salir del sistema, son en realidad mecanismos del sistema, simplemente para desfogar, o sea, que todo lo que nosotros creemos va en contra del sistema, está contemplado ya por el mismo sistema para poder subsistir. Lo que pasa es que es interesante la idea, y yo creo que hay muchas cosas que están contempladas, y hay también mucha manipulación de ambos lados. Yo creo que el sistema no es único, no es únicamente el gobierno. Está la izquierda, digamos que como comúnmente se escucha, está la derecha y la izquierda. Pero la izquierda también está manipulada por otro sistema. Entonces es como, ¿qué sistema queremos implementar? Yo creo que sí están contempladas muchas cosas de... Esta es la forma en que nos van a atacar, esta es la forma en que van a hacer, esto es lo que entonces debemos dejarlos ir y dejarlos que hagan sus propias cosas, pero frenarlos de alguna forma. Sí, claro, y es que además eso, si uno se pone, una vez hablaba con 01, si uno se pone a leer la historia, pues muchísima gente en toda la historia de la humanidad ha intentado zafarse del sistema que hubiera estado ahí en ese momento. Para cada persona la libertad tiene un significado pero, diferente. Claro, pero es que si no se hiciera de otra forma, o sea, si no fuera si no fuera de una manera personal, estaríamos entrando en otro sistema que en algún momento prevalecería y sería el sistema general. Entonces sería como un paradigma de en qué sistema estoy. ¿Quiero estar en el sistema que es la línea principal? ¿O quiero montarme en el secundario que eventualmente va a ser la línea principal y alguien en el futuro va a intentar tumbar ese mismo sistema porque no está de acuerdo con el mismo? Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Que nos temen. Le temen al cambio. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vea. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después, lo dejo a tu criterio. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Date existen store. My universe turns turn cold. And from the memories I recall, I'm faded and fall. You can hear the freedom call if you try to. Either you can freeze or tell if you start to. Waves of silence stirring sound from above. Logos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Fernando Plester. Cyberpunk. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el Cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Shadowrun se convirtió en una distopía. No, en una... Sí, es una distopía, pero se volvió, fue una ucronía, por decir que ellos predecían ciertos cambios tremendos para el 2012, pues que no se dieron, porque pues hacía parte de un imaginario de un juego de rol. Y es una historia que se desenvuelve en su segunda edición en el 2053, en su tercera edición en el 2057 y en su cuarta edición como para el 2059, algo así. Cada edición del juego de rol va avanzando en la historia un poco más. Shadowrun trata de un futuro donde la magia despierta de nuevo y combina su poder o convive junto con la tecnología. Entonces nosotros estamos en una sociedad muy decadente, con unas ciudades gigantescas llamadas las Metroplex, que es una misma ciudad que hemos conocido altamente tecnológica en su centro o en su uptown, pero en los suburbios crecen. Es como si una Metroplex de Bogotá fuera lo que hoy conocemos como Bogotá, altamente tecnológica, pero rodeada en toda la sabana, en toda la extensión de la sabana de Bogotá por unos barrios marginales como Ciudad Bolívar o tal vez peor. Shadowrun es una historia que cuenta que en el 2012 la magia despertó, los grandes dragones y las razas clásicas de las historias como los elfos y los enanos y los trolls despiertan en este mundo tecnológico, se adaptan a él y existe una gran pelea entre las famosas megacorporaciones, que son, digamos, la fusión de las grandes empresas o los grandes conglomerados, que en ese punto sí fue muy predictivo. Porque tú miras, por ejemplo, los grandes conglomerados de entretenimiento, es uno solo, que tiene muchos tentáculos. Y estas grandes megacorporaciones tienen, digamos, algunos asuntos que no pueden resolver de manera legal o dentro de lo correcto. Entonces ahí es cuando entra el jugador a protagonizar y ser un Shadow Runner o un corredor de las sombras. Y es de ese tipo de cosas que no pueden estar bajo la lupa de la ley, pero que las megacorporaciones quieren hacer o tienen que hacer algunas veces, como robar información, descubrir los experimentos o las investigaciones de la competencia, hackear cuentas, eliminar a esas personas molestas que le están haciendo daño a su corporación. Entonces, como Shadowrunner, tú lo que usas es la tecnología y la magia para poder llevar a cabo esas misiones. Como una especie de un grupo de sicarios muy tecnológicos que llevan a cabo sus misiones, pues, para poder vivir el día a día. Eso es Shadowrun y esa ha sido, pues, mi experiencia, pues, la que ha sido más grata para mí en cuanto a acercarme al Cyberpunk. Y por supuesto, pues, Blade Runner, que es una de mis películas favoritas. Están escuchando el Logos Podcast. Bueno, esto es muy, muy interesante estas reflexiones, aunque los he notado muy políticos hablando del sistema, ¿no? Recordemos que el sistema no solamente son las leyes, no solamente son los gobiernos, sino también pues hay otros tipos de influencias en el mundo que están, digamos, manipulándonos. Hablamos un poco también de los medios de comunicación, pero pues también, por ejemplo, retornando un poco al core acá del podcast acerca de Cyberpunk, hay algo que nos plantea pues el precursor de este género, el popular William Gibson. Él nos hablaba acerca de, listo, están los estados, todos ustedes han hablado acerca de la política, que la izquierda, que la derecha, que por ejemplo en el tema de económico, si yo tengo una empresa, si pertenezco al sistema, si me salgo del sistema, si soy independiente, bueno, entonces todas esas cuestiones son importantes, pero De pronto, por encima de los sistemas hay incluso unos poderes que él lo denominó, y de hecho él es el precursor de esta frase, las megacorporaciones, y más allá de las corporaciones también pues están estas personas que están manipulando pues a la gente, a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores. Bueno, mejor dicho, es un conglomerado de elementos que hacen parte de este cyberpunk. Pero entonces William Gibson nos muestra como que las megacorporaciones en este futuro distópico son las villanas, son las malas del paseo. Listo, entonces nuestro amigo William Gibson nos hablaba acerca de esas megacorporaciones. Entonces vamos a asumir un momento que estamos en ese futuro distópico, y entonces tenemos unos personajes que están tratando de luchar contra ese sistema. Entonces normalmente pues William Gibson nos hablaba acerca de, pues en su primera historia llamada El Neuromante, nos hablaba acerca de unas corporaciones que controlaban absolutamente toda la tecnología, controlaban la mayor cantidad de recursos del planeta, y entonces habían unas personas que se daban cuenta de esto, pero pues eran muy pocos los que realmente podrían llegar a hacer algo. Entonces ahí es donde entramos en hablando de esos términos, que cuáles serían esos protagonistas cyberpunk. ¿Cuáles son, digamos, esos personajes? Inicialmente, William Gibson nos hablaba acerca de hackers, nos hablaba acerca de inteligencias artificiales, nos hablaba acerca de humanos mejorados, el tema del transhumanismo, que hablamos en un podcast anterior. Entonces, todos estos personajes estarían utilizando la tecnología para tratar de luchar contra el sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, a los hackers, que utilizan ese conocimiento de la red para tratar de tumbar cosas. Entonces lo estamos viviendo, o lo vivimos en una época también, por ejemplo, con Anonymous o todos estos grupos de hackers que en algún momento pues salieron a la luz por esos diversos ataques o esas campañas que pues algunos de ellos todavía las siguen haciendo. Pero entonces es utilizar la misma tecnología que el sistema dio para tratar de tumbarlo. En el caso, digamos, del transhumanismo, entonces tenemos protagonistas que utilizan la misma capacidad mecánica aumentada que el mismo sistema les dio para luchar contra el mismo sistema. Hay otras historias también importantes, el mismo Neuromante también, que William Gibson la escribió también, por ejemplo, en el Count Zero, también muestran pues esta misma tecnología. Por ejemplo, en otra historia de William Gibson, por ejemplo, Johnny Mnemonic, lo mismo, también el protagonista tiene esa capacidad de almacenamiento, que para efectos de la historia pues es una información muy valiosa. En esta historia la información lo es todo, y este protagonista tiene la tecnología y puede luchar contra el sistema con esta misma información que él mismo tiene. Entonces es curioso cómo los mismos protagonistas cyberpunk, los mismos protagonistas usan los elementos del sistema en su contra. Entonces el tema, por ejemplo, de los hackers, de la realidad aumentada, también es muy importante en estas historias. Y ahí es donde me gustaría entonces analizar un poco Colas. Tenemos a estos personajes que en algún momento intentan hacer algo, pero a veces no todos quieren hacerlo. ¿Qué es un antihéroe, Colas? Bueno, en toda narrativa, que se trata de películas, libros, videojuegos, leyendas, siempre existe un protagonista. Esos protagonistas en la narrativa clásica, pues, eran los héroes que tenían cualidades ideales, ¿no? Lo que la sociedad creía que debía ser un ser humano. Sin embargo, existen también la contraparte, y no me refiero a los villanos, me refiero a los antihéroes, que son la antítesis de lo que se conoce como un héroe. Es decir, pueden tener los mismos fines, ¿no? O pueden realizar el mismo tipo de acciones, pero con intereses completamente distintos. ¿A qué me refiero? Un antihéroe carece de las cualidades que puede tener un héroe. Es decir, si un héroe es ético, es atlético, es guapo, dependiendo del arquetipo que se maneje para determinado contexto, pues el antihéroe tiene una moral completamente ambigua, es antiético, puede ser maquiavélico, deshonesto, en fin, puede ser un criminal incluso, pero el contexto y las acciones que realiza, digamos, el fin que logra con sus acciones, que pueden ser muy cuestionables, terminan siendo consideradas heroicas, porque al final el resultado pues beneficia a otras personas, no necesariamente a él. Incluso cuando su motivación era pues salir beneficiado por sí mismo, ¿no? Y aquí estamos viendo en las diapositivas algunos ejemplos clásicos y probablemente de las mejores representaciones de lo que puede ser un antihéroe. Y acá tengo esto, algunos ejemplos que probablemente los más conocidos. Empecemos por el mundo del cine, que es el referente más inmediato el que tenemos. En el género del western, ¿no? La acción, el viejo oeste, los vaqueros, el spaghetti western, cuando hablamos de Clint Eastwood, lo que es el que cambia esta idea de lo que se tenía de un héroe de esa época, ¿no? Antes el héroe pues, era el sheriff, el vaquero, que estaba siempre muy bien vestido, que cuidaba al pueblo, que era muy respetado. Y cuando aparece Clint Eastwood con este nuevo paradigma de lo que es ser un héroe, o mejor dicho, un antihéroe, pues era un tipo arrogante, era un hombre que trabajaba porque le pagaban, no le interesaba mucho el bienestar del resto, o sea, mataba, y eso es algo importante. Es algo que, por ejemplo, Batman, que también es un referente de antihéroe muy concurrido, pues no hace. Salvo en la última película de Batman v Superman, que todo el mundo le critica el hecho de haber matado, ¿no? Pero es importante el que el antihéroe está dispuesto a cruzar los límites que el héroe no podría cruzar. Por ejemplo, el matar, ¿no? Que es probablemente el último límite que podría cruzar un ser humano antes de irse al otro lado. Ya en el contexto del cyberpunk, precisamente esto, no solo el matar, sino el transgredir la barrera de lo que está permitido. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y lo mencionabas hace un toque, cuando hablabas de cuáles eran los protagonistas del microcosmos del cyberpunk. Y no solo del cyberpunk, sino de cualquier historia o narrativa donde se maneje esta idea de sistema autosostenible que todo lo controla, que todo lo maneja. Y se trata de los disidentes. ¿Quiénes son los disidentes? ¿Y por qué funcionan tan bien los antihéroes como protagonistas de las historias de cyberpunk? Porque son precisamente los que están dispuestos a sacrificar cualquier idea de lo que es correcto, lo que es moral, lo que es ético, o incluso su propio bienestar, simplemente por el placer de transgredir las reglas. No necesariamente porque consideren de que es lo bueno o es el fin supremo que deben perseguir, sino simplemente porque, como el personaje de... antes de continuar, ¿está permitido hacer spoilers? No quisiera arruinarle alguna película que vaya a mencionar que no hayan visto. ¿Pero cuál historia? A ver, mira, por ejemplo, tenemos El Club de la Pelea, Taxi Driver. Bueno, Taxi Driver es una película que ya tiene bastante tiempo, no creo que se la vaya a arruinar. Ya, mira, si una película tiene más de 20 años, creo que ya vale hacer spoilers. Si no, pero ya en comentarios de antigüedad ya. Sí, los spoilers tienen fecha de vencimiento. Ya, listo. Entonces, mencionaba este personaje del Club de la Pelea, que es una película de David Fincher, 1999, que si bien no es en un contexto futurista, creo que encaja perfectamente en la descripción de lo que es cyberpunk. Y sobre todo en la esencia de lo que es un verdadero antihéroe. Es la historia de este personaje, que es el narrador, porque la película se cuenta en primera persona, que tiene una vida, como mencionamos hace un rato, ¿no? De un trabajo de 8 a 6 de la tarde, que va a la oficina, no puede dormir, siente que algo le falta, ¿no? Y es que el sistema ha configurado su vida, su existencia, dentro de esos límites. Y de repente un día se encuentra con esta otra persona, que es Tyler Durden, que es completamente distinto a él, es lo opuesto, es lo que él siempre quiso ser, interpretado por Brad Pitt, que es un personaje completamente fuera de esquemas, ¿no? O sea, está alejado completamente de lo que la sociedad dicta que debería ser un hombre de esa edad, ¿no? Un hombre de mediana edad, estamos hablando de unos 30 años, que deberías estar trabajando, deberías estar casado, con hijos, ¿no? Viviendo en un departamento, etc. Tyler Durden es un hombre, un agente completamente libre, y es más, o sea, es un disidente completo de lo que de la idea de progreso que la sociedad trata de imponerle. Al final de la película, y ahí viene el spoiler, Tyler Durden y el narrador son la misma persona. Era simplemente que se trataba de un caso de de doble personalidad. Y era un esfuerzo del narrador, del protagonista, de tratar de transgredir, ¿no? De decidir con el sistema, tratar de salir de eso, pero ¿cómo lo hace? Él no podía hacerlo, ¿no? Porque digamos que sus propios temores o limitaciones, o todas estas taras que le habían impuesto la sociedad. Desde que era pequeño, pues no le permitían hacer todo eso que sabía que podía hacer. Muy buena reflexión. Que puede hacer su vida mucho más emocionante. Entonces, ¿cómo reacciona la mente? Pues crea una personalidad completamente distinta, que es lo opuesto y es el transgresor que él quería ser y que sabía que podía ser y que esta sociedad necesitaba. Y esto es algo que se repite mucho en la temática del cyberpunk, o sea, el hecho de salir del sistema y acabar con el status quo, ¿no? De lo que, hacer lo que ellos consideran una limpieza. Es decir, yo veo la sociedad, veo el sistema, veo que todo esto está mal y quiero cambiarlo. Obviamente, para poder cambiarlo, pues no voy a poder hacerlo como lo haría un héroe tradicional, ¿no? Esto con carisma y esto hablando bonito, y no, nada de eso, eso no va a funcionar. Lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tengo que transgredir. Hablando bonito. No sé, yo tengo un comentario ahorita para cuando termine Colas. Que cometa crímenes, esto, que rompa las reglas, ¿no? Y que me libere completamente de las ataduras que me ha impuesto la sociedad. Otro personaje que creo que es súper importante, a pesar de que es una película que ya tiene bastante tiempo, Taxi Driver, la película de Scorsese, ¿no? Protagonizada por Robert De Niro. El protagonista, ¿quién es? Es un ex combatiente de la guerra de Vietnam, que regresa, o sea, sale de una guerra y regresa a la sociedad, al sistema, que en realidad para él termina siendo una guerra aún peor que la que había vivido, y trata de encajar en este sistema, se da cuenta que algo está mal, y se dedica a tratar de limpiar, entre comillas, la suciedad que hay en la sociedad, si tiene algún sentido. Y se convierte en un vigilante, en un antihéroe. ¿Qué hace? Pues él se da cuenta de que hay crimen, hay prostitución, no lo voy a limpiar, o sea, la política no sirve, ¿no? Los argumentos tradicionales no sirven. ¿Qué tengo que hacer? Los voy a matar. No me queda de otra, los voy a matar. El castigador, y me gusta más hablar del personaje del castigador de los cómics de Marvel que de Batman, porque como dije, Batman no es un transgresor total, ¿no? Siempre se mantiene hasta cierto punto dentro de los parámetros, no de la ley necesariamente, pero sí parámetros morales y éticos. El castigador de Punisher es un hombre que es un héroe de guerra, regresa con su familia muere a manos de unas pandillas, ¿no? Que estaban cobijadas por el sistema, y qué es lo que hace, el pata se vuelve loco y dice, oye, yo tengo que cambiar el sistema, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no los voy a denunciar con la policía, no me voy a meter a la política, no voy a repartir volantes, ¿qué voy a hacer? Y lo voy a matar. Y por eso se vuelve tan popular, y por eso hay tanta gente que se identifica con él. Hace poco aquí en Perú se dieron campañas en redes sociales para que la gente agarrara acá le decimos choros a los ladrones, si lo agarrabas en la calle, o sea, no lo entregues a la policía, mátalo, rómpele las piernas, quémalo, agarra piedradas, porque es la mejor forma de solucionar el problema. Entonces ya se va creando toda esta onda de transgresión y de disidencia con las reglas del sistema, y precisamente de eso viene el antihéroe tradicional, que esto funciona tan bien en un contexto de cyberpunk. O sea, cuando ya todo está hecho, cuando todo está dominado, todo está, este contexto social que se supone ha elevado a la raza humana al punto más alto de la evolución, también nos ha degradado, y esa degradación social es la que genera antihéroes. Atacarme no les dará su dinero. Sabía que la mafia no caería sin pelear, pero esto es diferente. Cruzar una línea. Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido, y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Aquel bandido en el bosque de Burma, ¿lo atraparon? Sí. ¿Cómo? Quemamos el bosque entero. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Venga, W, un antihéroe que usted conozca que le llame la atención. A ver, lo que me quería pasar como un poco a la vida real, ¿no? O sea, para mí antihéroes como por ejemplo Edward Snowden o Aaron Swartz, o por ejemplo Julian Assange, ¿sí? Que son digamos como gente que trata de, por ejemplo Julian Assange, que trata con Wikileaks de al menos no cambiar el sistema, pero sí como descubrirlo, ¿no? Como ponerlo al descubierto. Bueno, estos tres que nombré pues son más o menos de la parte tecnológica, pues yo soy ingeniero de sistemas y como es el tema que más o menos manejo, ¿no? Lo que sí he visto es que los que llaman antihéroes son como, se fijan en nichos, ¿no? Por decir algo, Julian Assange se fija más que todo como en las noticias, Aaron Swartz estuvo con la parte tecnológica, lo mismo que Edward Snowden ahora estuvo con, también como sacando información, ¿no? Publicando lo que hace Estados Unidos con esto del espionaje en el internet. Y se fijan solo como en unos nichos, por así decirlo. Hay otras personas que pero por ejemplo no influyen en la religión, no influyen en la educación, no influyen en los deportes, por ejemplo. O sea, solo un pequeño nicho. Y para mí eso, digamos, refleja, y para mí es bueno a la larga, que el sistema no se deje, por decir algo, corromper por estos antihéroes, ¿no? Ustedes ya saben que yo estoy al otro lado, ¿no? Yo casi que defiendo al sistema. Que no lo llamo sistema pues como para complementarme con ustedes, pero yo lo llamo más o menos como un modelo social, o sea, como vivimos en sociedad. Por fortuna este modelo social es fuerte y no se deja de, pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta, o sea, y eso es muy bueno, es muy positivo, significa que tenemos un sistema sólido. Y es bueno en qué sentido, por ejemplo, hay personas que han tratado de cambiar totalmente el sistema, por ejemplo, como Hitler. Dijo, no, aquí lo que hay que hacer es que poner la gente aria y blanca arriba. Y lo intentó hacer y todo el mundo se le fue encima y lo mató. Y se acabó esa vaina. Entonces, a mí me gusta que el sistema sea sólido, sea fuerte y aguante a todos estos antihéroes. Entonces, eso es lo que, digamos, tengo que decir sobre... Pues hay antihéroes, a mí me parecen que todas las ramas, ¿no? En la parte, por ejemplo, de religiosa... Por ejemplo, no voy a decir al Papa, que es como el héroe. El antihéroe para mí en la parte religiosa es, por ejemplo, el Mahama, ¿cómo se llama? El Dalai Lama. Que él como que dice, no hay religión, todo es felicidad. Bueno, o sea, pinta como otro panorama, como luchando contra la religión. Y así hay antihéroes en la parte educativa, revolucionando la educación, revolucionando la política, revolucionando la economía. Por ejemplo, gente que inventa bancos, que prestan dinero sin intereses, por ejemplo, cosas así. O sea, en todas partes hay, pero por fortuna, digamos, ellos no logran finalmente... como el objetivo, por así decirlo, y mantienen como el sistema mismo se mantiene andando, o sea, el sistema social, el modelo social que tenemos se mantiene andando a pesar de los antihéroes. Ahí aprovechando la última intervención de W, de hecho yo veo al Papa como un antihéroe actual, donde por tratar de llamar a la gente y tratar de involucrarla un poco en la religión, digamos que ha estado cambiando los paradigmas de la religión como tal. Entonces, hablamos un poco de sus comentarios sobre el homosexualismo, de sus comentarios sobre los anticonceptivos y este tipo de cosas, que en otras épocas serían absurdas. O sea, el Papa no podía estar en contra de esto porque estaría mal. Entonces, para mí en este caso, él es como una especie de antihéroe donde está cambiando las ideas de la religión. Digamos que, valga la contradicción, tratando de evolucionar la religión, tratando de hacer que la gente reconfíe en la religión. Entonces creo que en ese caso un poco este Papa Francisco es un poco como el antihéroe de la religión. De acuerdo, Nexus. Discúlpeme, lo corto ahí. De acuerdo, estamos de acuerdo. Yo quise decir el Papa es como la persona, el Papa en sí, ¿no? Pero este Francisco sí es totalmente diferente a Carol Wojtyla y al otro man que estuvo, al anterior, ¿no? A Juan Pablo II. No, el que estuvo en medio de los dos. De Juan Pablo. El alemán. O sea, sí. Ya. Yo cuando dije el Papa quiero decir el que representa la religión, sí, a los católicos. Pero claro, este sí estamos de acuerdo, es totalmente diferente. Por ejemplo, habla muy bien de los ateos, de los gays, de... Bueno, es muy abierto. Y, bueno, no, creo que lo que quiere es ganar más audiencia. Ya. Claro, está tratando de llevar a la gente por el lado donde debe hacerlo. Y el otro comentario que quería hacer es al respecto de Punisher, porque con él no lo considero tanto, digamos que un antihéroe como está establecido, sino como un buen villano, por decirlo de alguna forma. Él tiene sus propios valores como héroe, pero son tan arraigados que no le permiten ver el fin completo. Voy a hacer un spoiler sobre Civil War, donde hay dos bandos que están compitiendo por un fin diferente, y el Capitán América, que es el líder de uno de los bandos, y Iron Man, que es el líder del otro de los bandos, contratan enemigos, contratan villanos, y mientras que el equipo de Iron Man los acepta y dice, ok, esto es para el fin general, vamos a aceptar que ellos trabajen para nosotros, porque si no, no va a ganar nadie. En el bando del Capitán América hay mucha gente que no quiere trabajar con los villanos, pero por ser la orden del Capitán América, deciden aceptarlos. Cuando finalmente le presentan estos villanos a Punisher, él dice, no, ellos son los malos y nosotros no nos vamos a convertir en los villanos porque tenemos que ganar una guerra. Si la vamos a ganar, la ganamos con nuestro sudor y no con el de los villanos. Y en ese mismo instante saca sus armas y los mata enfrente de todos, incluyendo el Capitán América. Entonces, él se va un poco más allá del antihéroe. O sea, un antihéroe yo creo que hace las cosas y es consciente de que esas cosas, a pesar de que puedan ser... tiene que matar a alguien, sabe que eso tiene un fin específico. Con el Punisher creo que es un poco más lejos, como va él como antihéroe. Ah, bueno, esos ejemplos curiosos. Colas. Ustedes que son colombianos, esto, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que pueden responder. Por ejemplo, antihéroes clásicos del cine son considerados también Michael Corleone, El Padrino, Tony Montana, de Scarface. ¿Ustedes considerarían como un antihéroe a alguien como a Pablo Escobar? Es difícil, pero eso estaría regionalizado realmente en Colombia. En Colombia, si tú vas a Medellín y preguntas por Pablo Escobar a la región de Antioquia, muy seguramente te van a decir que es el mejor hombre que ha existido. Pero en la misma región, preguntas por Álvaro Uribe y te van a decir lo mismo. Mientras que, digamos que en el centro donde se vivió un poco más el terror de sus acciones como narcotraficante, dudo mucho que alguien sea capaz de decir que él fue alguien que hizo algo bueno dentro de todas las cosas que hizo algo bueno por el país. Dudo mucho que eso pase. También es porque Pablo Escobar en la región de Antioquia regaló la plata y lastimosamente la gente vive por plata. Entonces, si tú llegas y eres el asesino más sangriento, pero regalas plata y le regalas un poco de bienestar a algunas personas, esas personas te van a apoyar 100%. qué es lo que sucede tanto con Pablo Escobar, y lo pongo así, como Uribe. Son dos personajes que no son antihéroes, son villanos. ¿Qué es lo que tienen entonces son antihéroes? O sea, ¿son los métodos o es el fin último? El fin último, el fin de poder darle algo a la sociedad, pero a la sociedad en general. Digamos que Corleone, que pueda ser un antihéroe, tenía un fin, es que es difícil porque está dentro del antivillano. No sería un antihéroe, sería un antivillano, que tiene sus métodos, pero es muy, ¿cómo decirlo? Es muy bueno, ¿sí? O sea, yo no voy a matar a una mujer embarazada, no voy a matar a un niño, pero si un hombre, sea el que sea, padre de familia, lo que sea, se atraviesa en mi camino, pues se va, chao. Es lo mismo que comentaba con Punisher, voy a tomar ese término, es un antivillano. Él no mira el fin general, sino que sus métodos y sus propios valores como antivillano sean respetados. Sí, bueno, muy, muy interesante esas reflexiones, y yo aprovecho pues que estamos hablando aquí acerca de antihéroes para mencionar algunos comentarios que han hecho pues algunos seguidores en las redes sociales. Por ejemplo, para el locutor CEO acá en Colombia, un antihéroe para él es Lobezno, que Wolverine en Latinoamérica, en Estados Unidos. Hay otro, por ejemplo, que mencionan a Ghost Rider, a Darkman, en Tebras en España lo menciona. También, bueno, Wolverine también vuelven y lo menciona Andy Arias, arroba podcastico. Por ejemplo, hay otros que mencionan a Shinji Ikari. Este es curioso que se ha mencionado como antihéroe. Estamos hablando del protagonista de Evangelion. No entendí el porqué antihéroe, pero bueno. por ejemplo, los cómic geekos del Salvador dicen que Punisher, justamente de lo que ustedes han estado hablando el día de hoy. Alguien que menciona un personaje meramente cyberpunk es Raven, que es el antivillano de un libro llamado Snow Crash. Curioso también que lo mencione, lo mencionó arroba Torcoman. Y también otro más que dice Spider Jerusalén, que además es cyberpunk. Bueno, ese sí me corchó, ese sí no sé cuál será. Arroba Plutonian Drug, quien lo menciona a través de Twitter, a través de arroba logos podcast. Claro que te corte un segundito, pero es que el ejemplo que da Angel Cass me parece brillante. Para un antihéroe. Explícalo, porque pues, ¿cómo sería un Shinji Ikari como antihéroe? Creo que todos hemos visto Evangelion, es uno de los animes más conocidos. Shinji Ikari es uno de los antihéroes perfectos, ¿por qué? Porque representa todo lo opuesto de lo que podría ser un héroe en un momento de crisis como el que se ve en la serie, ¿no? Antes de ofrecerse como voluntario esto, para poder pilotear la máquina y salvar a la ciudad o lo que queda de la raza humana, es un pusilánime, es cobarde, es depresivo, es egoísta, o sea, y a pesar de eso se ve empujado a la situación de tener que salvar a la humanidad, y aún así lo hace con motivos egoístas. O sea, no lo hace porque tiene que salvar a la humanidad, lo hace porque quiere sobrevivir él, y segundo porque quiere salvar a otro personaje dentro de la serie. No a todos, no al colectivo, sino a otro personaje, a una sola persona. O sea, pero el final, lo que explicaba esto, lo que explicaba Nexus, o sea, el fin último es salvar a la humanidad. Sí, lo logra, de cierta forma, pero sus motivos eran completamente egoístas, y el método y la forma en la que llega a ese punto es completamente lo opuesto de lo que se podría esperar del héroe de una saga como pues los animes o cualquier esto, epopeya o leyenda. No, pues lo sí, ha resumido claro. muy bien, porque de hecho ahí prácticamente resumió todo el podcast en un solo personaje. Entonces, sí, hecho, porque Nexus. Perdón, de hecho, eso se vería muy bien con ese personaje, manteniendo el final, digamos, de la serie normal, no con las ovas, o no tanto con las ovas, sino como con el final, porque el final de la serie normal precisamente es él como la gente reconociéndolo a él, ese egoísmo de yo voy a salvar a la Tierra, pero quiero que me reconozcan y quiero ser reconocido por la humanidad. Y en el final de la serie eso es lo que se ve, ese egoísmo y ese reconocimiento hacia Shinji Ikari, que era un personaje de patearle el culo toda la serie, pero que al final logra su cometido. Sin querer hacerlo. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Shinji Ikari. Ese soy yo. Yo soy tú. Este yo incorpora otro yo. El yo siempre se ha compuesto de dos yos. ¿Dos? Sí, el yo al que se observa y el yo que se observa a sí mismo. O sea, que está el Shinji Ikari que existe en tu mente. El Shinji Ikari en la mente de Misato Katsuragi. El Shinji Ikari en la mente de Asuka Soryu. El Shinji Ikari en la mente de Rei Ayanami. Y el Shinji Ikari en la mente de Gendo Ikari. Todos son diferentes, pero cada uno es un verdadero Shinji Ikari. Tú le temes al Shinji Ikari que existe en la mente de los demás. Es que me da miedo que me odien. A ti te da miedo que te lastimen. ¡No, yo soy el malo! ¿Otra vez con eso? ¡Siempre te disculpas! ¿En serio crees que es tu culpa? No valgo nada. ¿Tu culpa? No es cierto, solo es una idea tuya, Shinji. Si no aceptas que eres capaz de cambiar tu yo interno, no vas a poder continuar. Este mundo tiene demasiado sufrimiento para poder continuar. ¿Ves? De nuevo huyes de la realidad. ¡No! ¡No quiero escuchar! Nadie puede justificar su existencia haciendo un rosario con sus momentos más felices. Y en particular, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Qué tiene de malo hacer lo que quiero hacer? ¡Ya déjame en paz! Episodio especial. Episodio especial. Cyberpunk. Pero entonces vamos a continuar acá en el Logos Podcast hablando acerca de los antihéroes y ahí pasamos a otra característica o algo muy importante en estas historias y es acerca del complejo de autosuficiencia. Lamentablemente acá se nos ha desconectado nuestro amigo Natu que nos iba a hablar acerca de este tema, pero pues básicamente que es el Stand Alone Complex. Recordarán de pronto para los escuchas que vieron la serie de anime Ghost in the Shell. Esta serie planteó justamente el eslogan de la serie de anime es ese, Stand Alone Complex, que básicamente el complejo de autosuficiencia y se podría resumir en cómo los personajes cyberpunk o los protagonistas de estas historias quieren hacerlo todos solos. Entonces, ahí, bueno, en la serie lo plantean también por el lado de la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que a la larga quiere ser un dios y bueno, hay una serie de elementos ahí detrás, pero entonces si uno analiza muchos otros protagonistas, tenemos por ejemplo personajes solitarios, personajes que están detrás del computador, tenemos al popular hacker que está pegado a la pantalla tratando de hacerlo todo, por ejemplo, hay una serie que actualmente yo la recomiendo bastante que es Mr. Robot, que tenemos a este protagonista. Este prácticamente es un buen ejemplo del complejo de autosuficiencia, él lo quiere hacer todo. De pronto más adelante ya los protagonistas como que avanzan un poco, evolucionan de estar detrás de la pantalla a ya tener como un grupo o un gremio. En esta serie digamos que se evoluciona hacia eso. Pero antes de que llegue digamos esta parte del grupo de Mr. Robot, pues tenemos a este protagonista que lo quiere atacar el sistema de una manera autómata solo. Entonces él quiere ejecutar los códigos maliciosos solos, quiere invadir sistemas solo. Entonces este complejo de autosuficiencia es clave en los protagonistas cyberpunk. Lo veíamos por ejemplo en mi saga favorita que es The Matrix. Antes de que encontraran o lo trataran de sacar de la realidad virtual, teníamos a Thomas Anderson como un hacker importante en Matrix, siendo esclavo como tal del sistema. Y pues este hacker pues tenía ese complejo, quería estar haciéndolo todo por su propia cuenta. Entonces pues este término pues muy curioso que lo traigamos acá en el Logos Podcast, porque de pronto hay personas que no lo conocen y pues me pareció importante traerlo. Entonces hemos hablado hasta el momento del tema de podemos luchar contra el sistema. Estos protagonistas cyberpunk están enfrentándose contra el sistema, ¿será que sí lo podrán lograr? sencillamente utilizan las herramientas del mismo sistema para atacarlo, pero de pronto a la larga no podrán hacer nada, se podrán terminar convirtiendo en antihéroes, son unas personas solitarias, todo esto combinado. Hay un término muy importante que yo traigo acá, que es el nihilismo, ese pesimismo ante ese futuro que nos deparará. Cyberpunk. Desde España, Ente Brass nos habla acerca de los personajes del cyberpunk. Desde la estación de Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre cyberpunk y nihilismo. ¿Sabéis qué es lo primero que vino a mi cabeza? Una pantalla de ordenador con la animación de una A mayúscula de color rojo contenida en un círculo rotando sobre sí misma. Todo ello sobre un fondo oscuro. Y en la parte inferior, el lema: Digital Anarchy, fucking the system since the 80s. Anarquía digital, jodiendo al sistema desde los años 80. Maldita sea, una imagen tan icónica y no consigo ubicar la película o el videoclip original al que pertenece. Empecemos de nuevo. ¿Por qué el nihilismo en el cyberpunk? Los clichés siempre nos vendían la imagen de un joven post-punk, lo que algunos pedantes snobs podrían definir como el punk limpio, escuchando música ruidosa, una mezcla de electrónica con bases de guitarras pesadas, siempre trasteando en un garaje o un cuarto mal iluminado en soledad, en medio de pequeños fardos de chatarra electrónica y siempre con alguna pantalla encendida mostrando algún interfaz primitivo o programa de intrusión. Si nos retrotraemos a finales de la década de los 80 y siempre partiendo del individuo cyberpunk en sí mismo, no la estética cyberpunk del manga o los cómics, sí como idealización de figuras reales y complejas como los hackers, en la Europa del Este, donde la caída del muro era inminente y por tanto la ascensión de una nueva generación heredera de la parafernalia postsoviética, parca en medios pero colérica por poder llevar a cabo nuevas ideas, parte de su educación teórica incluía ideas desligadas del establishment, cuyos ideólogos habían sido igualmente reprimidos a ambos lados de la valla en la Guerra Fría. En los países del Este, y sobre todo en Alemania, partida en dos por los vencedores tras el horror nazi, los movimientos más extremos del rock, y que en un principio incluían por igual a nivel musical al punk, al metal y al posterior hardcore, fascinaban por igual a ambas sociedades, la capitalista y la comunista. Mientras en los barrios de Bonn circulaban discos de Depeche Mode y de Metallica como contrabando, pronto los conciertos ya estarían permitidos, en la Alemania Occidental hubo unas violentas manifestaciones de punks alemanes protestando contra la visita de Reagan a su país en 1985, el incidente Bitburg. En este contexto nace un nuevo nihilismo explicitado en su relación con la cibercultura, inexistente en los hogares de las sociedades no capitalistas, centralizado en las grandes urbes de las dos Alemanias. Recordemos que en varios de estos países la sacudida de los regímenes dictatoriales se veían como una progresión del socialismo humano. La identificación en el Parque Gorki en Rusia era con el antiamericanismo americano, más que con los gobiernos de Estados Unidos. La demoscene o demoscene rusa a mediados de los años 90, los fanzines y en general el underground, rebeldes y sin pulir en su forma primitiva, eran anarcos por definición. Su visión de transgresión o ruptura incidía en la revolución pendiente. Trotsky o Bakunin nunca vieron ningún régimen del que se considerasen padres. Un recorrido hacia la democracia muy diferente al que vivimos en otras latitudes. Hay que tener en cuenta que los movimientos antimilitaristas en Occidente surgen casi en el seno mismo del establishment social. La ruptura la protagonizan sobre todo hijos de los gobernantes, algunos provenientes de estatus sociales elevados o de grupos cercanos a las iglesias. Al otro lado del muro, la sociedad homogénea, obrerizada y carente del mundo del ocio por ley, imponía unas estéticas reactivas duras, instintivas pero sin perder la definición científica de las cosas. De alguna manera, el pozo cibernihilista moldea y aporta a las sociedades organizadas de mediados de los 90 lo que el punk musical, con The Clash y Sex Pistols a la cabeza, aportó a la Europa más atlántica a finales de los 70. El Chaos Computer Club de Berlín, con sus outsiders, primero ocupando edificios en ruinas de la Germania post-Honecker y después fletando un barco físico, simbolizaron la unidad de los rebeldes más allá de cualquier inclinación ideológica. ¿Una especie de proto-antisistemas? Sin perder su radicalismo, interviniendo accesos, con estéticas originales. Su nombre abreviado era CCCB, parodia de las siglas CCCP, Unión Soviética. Las cosas cambiarían con el tiempo. Los filtrados de datos de WikiLeaks, compuestos por una generación más identificada con los memes y la sobresaturación de la información, mucho más internacionalizada e inculta por decisión propia, no por falta de medios, los actos de ciberguerra, presentes de forma cotidiana, y el ascenso de los ciudadanos como protagonistas supremos, por lo menos en el orden de la opinión, supondrían un cambio en el tablero de juego. ¿Recordáis la animación de la A rotando que mencioné al principio de este audio? Por fin la encontré en uno de mis discos duros. Seguro que no la conocéis, porque la programé yo hace años. Esa debería ser la actitud punk. Do it yourself. Hazlo tú mismo. En Tebras, fin de la transmisión. Logos Podcast. Ideas, reflexiones. Entonces acá pues yo le pregunto a nuestro amigo W, pues es como la contraparte de lo que estamos hablando el día de hoy. Yo digo que vamos a tener un futuro distópico, las personas lo estamos de cierta manera viviendo un poco actualmente, pero no tan catastrófico como lo plantean todas esas historias, porque pues definitivamente una distopía ya es algo tremendamente mortal para todos. Pero entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera: ¿será que a futuro, cuando ya el planeta no aguante más, será que sí vamos a ser unas personas totalmente ajenas a la realidad, que no nos importe nada, que seamos pesimistas, que ya vamos a aceptar ese apocalipsis inminente? ¿O todo lo contrario, sí vamos a luchar para que ese sistema sí mejore y que el mundo sea algo mejor? ¿Qué opina, W? No, sí, claro, ya creo que hemos hablado bastante de este tema en otros chats, pero bueno, entonces para aquí, para el programa, yo vuelvo a decir lo que siempre pienso sobre el futuro, digamos que es como siempre mejorable. O sea, creo que todo va a ser más fluido en todos los sentidos, o sea, en la educación, la política, en todos los ámbitos de la parte social. Pues obviamente sí va a haber críticas, ¿no? O sea, uno siempre como que se va a dar cuenta de que algo no anda bien, pero yo, por ejemplo, no lo veo como una conspiración, que es lo que normalmente a veces se ve, sino pienso que es algo que está andando mal y que hay que mejorar. O sea, simplemente, a ver, digamos que algún rumbo tenemos que llevar, ¿no? Y alguien lo tiene que encabezar, por así decirlo. Está en nosotros mismos ver qué futuro queremos, y yo pienso que siempre va a ser un futuro, ¿cómo se dice? Mejor, cada vez mejor. O sea, no tengo ahorita las palabras que siempre utilizo, pero es que vamos a estar viviendo cada vez como más humanos, como la sociedad más dándose cuenta de sí misma, de lo que necesita, de lo que es mejor para ella, mientras seamos humanidad, ¿no? Porque yo obviamente también no descarto de que después vamos a ser unos robots, o incluso siempre pienso que vamos a estar viviendo prácticamente en la virtualidad. O sea, yo creo que ese va a ser el futuro. O sea, nosotros vamos a estar viviendo dentro de un sistema de virtual, puede ser un sistema de información. No sé qué habrá en el futuro, porque en este momento disfrutamos, digamos, de los computadores y del internet. Puede que en un futuro estemos como en el aire, por decir algo, como el wifi, por ahí todos dando vueltas así en cierta forma. Entonces, pero mientras estemos ahorita en esta etapa de humanos, digámoslo así, vamos a estar cada vez mucho mejor. Ese es mi punto. Pero W, ¿no cree que en algún momento el planeta va a colapsar? O sea, eso es como que algo que es como una bolita de nieve que se va agrandando y que en algún momento nos va a aplastar a todos. No, para nada, para nada. Yo pienso que aquí cabemos, en este momento hay casi 8,000 millones de personas. Yo pienso, no he hecho el cálculo así, pero por encima pienso que cabemos mucho más, o sea, unas 3 o 4 veces más de personas. O sea, no veo ningún problema en eso. ¿Y cuando se alcance ese límite? Pues, como también ustedes ya lo saben, yo pienso que nosotros nos vamos a ir en algunas naves espaciales, o algunas personas se van a ir, van a haber ciudadelas estilo como Elysium o cosas así, o sea, ciudadelas gigantescas donde autosuficientes, donde ellos van a producir su propio alimento, van a vivir, van a reproducirse, van a ser nuevas, incluso hasta casi una nueva especie. O sea, esa especie cuando se encuentre con otra especie humana, de pronto ni siquiera van a poder fecundar un hijo porque van a ser totalmente diferentes. O sea, de pronto si se encontrara una nave de esas que salió de la Tierra hacia un lado con otra que salió hacia otro lado. O sea, nosotros simplemente nos vamos a expandir por todo el universo. Entonces, pero se acaba de plantear un escenario muy cyberpunk, porque Elysium es como ese escenario ideal, digamos, en el espacio, pero el planeta Tierra quedó vuelto mierda. No. Yo pienso que no va a ser así. O sea, va a quedar el planeta mucho más bonito. O sea, yo creo que vamos a recuperar todos los ríos. Lleno de contaminación como Wall-E, más bien, ¿no? No. Yo pienso que no. O sea, sí, no. Yo me lo imagino, por ejemplo, es que de hecho ya se ve. Muchos alcaldes, por ejemplo, aquí en Bogotá han tratado de salvar el río Bogotá. En otras ciudades ya están tratando de que los ríos se vuelvan más claros, más puros, que no se contamine, que no se bote. Ahorita ya, por ejemplo, en Colombia no podemos usar bolsas de plástico. En todo el mundo ha habido campañas en general de controlar la contaminación, en reciclar. O sea, ya nos estamos dando cuenta. O sea, eso es cuestión de unos años. Yo creo que en unos 100 años vamos a decir, oiga, pero es que en el 1916, ¿cómo vivíamos? Como unos cochinos, o sea. Simplemente, o sea, como ahorita estamos diciendo, oye, hace 200 años no habían vacunas y la gente no cocinaba el agua y no se bañaba. O sea, es normal, me parece que simplemente vamos avanzando. ¿Cómo la ve, Colas? ¿Cómo ese futuro distópico y ese pesimismo al cual lo vamos a afrontar? Sí. Solo me encantaría tener la mitad del optimismo que tienes tu brother, porque en serio me iría muchísimo mejor en la vida. Yo sí creo que esto es cierto. Está muy buena esa frase, la mitad de su optimismo. Yo creo que hay cosas que se están cambiando, hay cosas que se están arreglando, pero yo sí veo que no la vamos a pasar muy bien, que digamos de aquí a 100 años. O sea, primero vamos a estar bien muertos, pero los que nos sobrevivan no la van a pasar muy bien. El planeta no creo que aguante tanto. Pero sí quería volver un poquito sobre el punto que mencionabas, 01, el tema del nihilismo y qué es lo que empuja a alguien a poder cambiar esto, la situación, ¿no? O decidir tomar acción, porque los antihéroes clásicos del cyberpunk, pues como decías, son personas abstraídas, son solitarios. ¿Qué los hace moverse y decidir cambiar su realidad, ¿no? O sea, ¿qué los hace superar este complejo de autonomía? Porque es cierto que el complejo de autonomía hace referencia a que alguien trata de cambiar el mundo por sí solo, ¿no? Una especie, incluso en algunos casos, complejo mesiánico. Pero también hace referencia a que muchas personas tratan de cambiar el mundo a la vez, solos, cada uno por su cuenta, aislados, pero como persiguen el mismo fin, pues por ahí pueden generar algún tipo de reacción. Creo que tiene que haber un detonante emocional. El caso que mencionabas de Mr. Robot, o sea, estamos hablando de un protagonista que es paranoico, no soporta a la gente, al punto que detesta todo, lo odia todo, pero precisamente porque odia todo eso y está cansado de la podredumbre que lo rodea, pues decide tomar acción, ¿no? Y lo hace a través de lo mejor que sabe hacer, que es hackear computadoras, ¿no? Y lo hace por un fin positivo, que es ayudar a la gente que conoce, a su entorno más cercano. El tema que discutíamos hace un rato, de Taxi Driver, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿No? Estás tan cansado de todo que hay un momento en que tu mente pues, dice, oye, o sea, o quedamos aquí o hacemos algo. Entonces decides por tomar acción. En el caso de, en fin, o sea, en el Blade Runner también, o sea, estamos viendo que tienes que llegar a un punto de quiebre, definitivamente, emocional y mental, ¿no? Sobre la realidad que te rodea. Ojalá todos pudiéramos ser tan optimistas como W y decir, no, todo va a estar bien, no hay necesidad de quebrarnos para nada, porque en 100 años vamos a ser 20 billones de personas y vamos a colonizar toda la Vía Láctea y todo va a estar chévere, la Tierra va a estar bonita y verde y todo va a ser reciclable. Pero yo no creo que lleguemos a eso. Sí creo que vamos a llegar a un punto en el que, obviamente, las cosas mejoran, pero también empeoran al mismo tiempo. Y va a ser más el peso negativo sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo, que va a llegar a más personas que se encontraban precisamente abstraídas en este estado de nihilismo absoluto, donde dicen, ¿sabes qué? No me interesa nada, fuck everything, no me importa, ya fue, ya el mundo, igual nos vamos a morir todos. Y la presión va a ser tanta que van a empezar a reaccionar y cada vez más gente va a reaccionar. Obviamente que no va a ser una transición agradable o placentera, va a haber mucho conflicto, pero sí va a llegar esa transición, ¿no? A través de presión y a través de que el ser humano se tiene que quebrar. Antes de poder esto renacer o reestructurar la sociedad o el sistema, tiene que quebrarse. Yo, digamos que estoy de acuerdo con la frase que dijo Colas, el optimismo de W es muy grande. ahorita apenas estamos hablando de retomar la carrera espacial. Tenemos a este señor, el presidente de Tesla. Se me va el nombre, hombre. ¿El de la misión a Marte o cuál? Elon Musk, que hasta ahora está logrando, digamos que de alguna forma, reciclar los cohetes para que no se gaste, porque lo más costoso es precisamente lanzar los cohetes al espacio, ya debido a que una vez lanzados se destruyen por completo y no pueden volverlos a utilizar. Hasta este momento estamos en el punto de poder reciclar los cohetes y poderlos, digamos que volver a usar una y otra vez. Y hasta el año 2025, si no estoy mal, dijo que iba a lanzar una misión espacial tripulada a Marte. 2025. Entonces, de aquí a que podamos llegar a colonizar un nuevo planeta, estamos más lejos de 100 años, muchísimo más lejos de 100 años. Y no creo realmente que con la educación actual, con el sistema actual, logremos tener planeta para tanto tiempo. No creo que lo logremos. Lo que dice Colas es muy cierto. Para poder llegar a ese punto que positivamente quiere W, primero hay que romper el sistema. Primero hay que cambiarlo de una forma radical. Yo sé que 01 nos ha criticado bastante por hablar mucho del gobierno, pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones. Si a una megacorporación no le conviene algo, simplemente se lo indica al gobierno. Ahí estamos hablando de los sueldos mínimos. Si a las empresas, grandes empresas, el sueldo mínimo o el aumento, perdón, al sueldo mínimo no le conviene porque obviamente le va a bajar sus utilidades, simplemente no se da. Simplemente no se hace. Esa es la pelea anual entre FECODE, no, se me olvida, pucha, qué memoria, entre el grupo de empresas y el gobierno, donde uno quiere un porcentaje y al otro quiere que le baje porque es que me va a bajar las utilidades a mí, sin pensar en el pueblo siquiera. Entonces, mientras sigamos gastando el dinero en cosas que no son necesarias, en cosas realmente inútiles, en vez de invertirlas realmente en lo que se necesita, el gobierno seguirá siendo el que no permita que se cambie radicalmente el mundo. Los gobiernos son los que no van a permitir eso. El egoísmo general de los políticos, donde tenemos aquí en Colombia políticos con sueldos de 25 millones, tenemos a un expresidente en el Senado ganando dos pensiones por presidente y aparte de eso va a salir ganando una pensión por senador. Vamos a estar jodidos. El sistema está muy mal, mucho. Y en algún momento tiene que quebrarse para que podamos salir adelante. W. Pero miren que a ver, voy a enlazar el tema del nihilismo con lo que dije al comienzo sobre romper el esquema. O sea, es que en el nihilismo hay como, digamos, también unas corrientes que son como más propositivas que otras. O sea, uno no se puede quedar solo en como en criticar, como en ese pesimismo, como casi que echándole la culpa al sistema, pero no hacer nada por salir de ahí. O sea, hay que arriesgarse. O sea, creo que incluso hay gente que se arriesga más estando en el mismo sistema, yendo con el sistema, que aquel que es pesimista pero no hace nada. O sea, a ver, voy a decir cualquier palabra, por ejemplo Mark Zuckerberg, a mí me encanta ese tipo. O sea, ser capaz de hacer Facebook, ser capaz de enlazar la gente, ser capaz de ponernos a charlar, a hablar, o esto mismo gente de Google, o sea, ser capaz de crear todos estos sistemas. Ellos hacen parte del sistema, pero hacen muchísimo más por la transformación del mismo sistema que las personas que están en contra, digo en contra entre comillas, ¿no? Como pesimistas, como que decimos este sistema no funciona, pero no proponemos nada. Sí, precisamente tomando el comentario de Nat, tú, hay que partir de uno mismo, hay que partir de empezar a hacer los cambios. Digamos que en mi caso, con mis hijos, les he mostrado cómo hacer la diferencia, cómo ser diferentes. Hay tareas del niño grande que llega y dice, no, es que el profesor me dijo que no tenía que hacer esto porque hay que hacerlo. No, es que el procedimiento no hay que colocarlo, solo hay que colocar la respuesta. Que la pregunta no hay que escribirla, solo hay que colocar la respuesta. Pero cuando vayas a estudiar de tu cuaderno, ¿qué vas a entender? ¿Qué vas a hacer? No, hay que colocar la pregunta. No, que es que las divisiones el profesor me enseñó a hacerlas así. No entiendo cómo carajo se hacen, pero me enseñó a hacerlas así. No, mira, hay que hacerlas como, o sea, hay que llegar a la solución, pero hay que cambiar el método si el método no te funciona. Entonces yo creo que hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por enseñarle y por eso, esto es evolutivo. Esto es de, yo le enseño a mis hijos y espero que de la misma forma ellos le enseñen a sus hijos. A mí mis papás me enseñaron unos valores que, digamos, tomé muchos y otros no, como los de la religión, donde dije, eso no funciona, la religión no funciona. Hay que cambiarla y hay que hacer algo más ético que teológico. Hay que pensar más en, de verdad yo quiero hacer algo porque siento la necesidad de hacerlo o porque tengo miedo de que pase algo si no lo hago. Entonces yo creo que el sistema no es solo cambiarlo y salir a la calle a botar papeles, sino que hay que empezar por uno mismo y tratar de evolucionar el sistema y tratar de llevar a los que uno pueda tocar a esos cambios también. Bueno, muy, muy interesante todas estas reflexiones. Hemos hablado bastante el día de hoy acerca del sistema como tal, de esos protagonistas o esos personajes de estas historias cyberpunk o en la vida real. También hemos dado bastantes ejemplos de cómo hay personas que pueden luchar contra el sistema, de pronto hay unas personas que no lo quieran hacer pero terminan haciéndolo, hay otros personajes que de pronto con el lema del fin justifica los medios, pues también terminan haciendo diversas cosas. Entonces, pues todas estas reflexiones han sido bastante importantes el día de hoy. Entonces, a grandes rasgos, pues tenemos este género cyberpunk de que hemos hablado el día de hoy, pues parcialmente también. De todas maneras, es importante aclarar que hay, por ejemplo, este género literario tiene muchas comparaciones que se pueden hacer con el mundo real. Hemos dado aquí bastantes ejemplos de cómo hay cosas que las estamos viviendo, de cómo hay cosas que ya las vivimos. Entonces, cyberpunk, sin lugar a dudas, pues es algo que, a pesar de que se pintó en los 80s como algo que iba a llegar en los 2000, pues ya lo estamos viviendo, pero ha evolucionado hacia historias del futuro que ya vamos a ver, por ejemplo, en temas de contaminación, si esas megacorporaciones que tanto hemos mencionado en otros podcasts anteriores, pues nos van a generar un futuro lleno de caos, lleno de incertidumbres, de personas que no van a querer luchar contra el sistema. Vamos a ver qué nos va a deparar esos futuros aparentemente distópicos en este género cyberpunk. Entonces, protagonistas nihilistas, o sea, pesimistas, que no quieren luchar, pero que de pronto sí lo terminan haciendo, algunos lo logran y otros no. Ya hablando un poco de ciencia ficción, pues hay muchos protagonistas que la misma historia los va llevando hacia luchar, y a veces contra todo pronóstico terminan logrando cosas. La misma Biblia del cyberpunk, o sea, el libro de William Gibson, El Neuromante, pues nos muestra este protagonista totalmente nihilista, que no quería hacer nada, antihéroe, pero que termina luchando contra el sistema y sí le termina logrando haciendo algo positivo, en este caso derrocando una megacorporación. Lo paradójico de la historia, y acá va un poco el spoiler, que después descubre que él mismo hace parte del sistema, que eso también ocurrió en Matrix 2, por cierto. Hay un paralelo también entre estas historias. Entonces él descubre que esa megacorporación que él derrotó, a la larga él estaba trabajando, era para otra megacorporación que estaba controlando una inteligencia artificial, y él se dio cuenta pues ya muy adentrada la historia. Entonces, esta también es como una reflexión final que me gustaría que ustedes pues me comentaran o reflexionaran. ¿Será que nosotros mismos, por ejemplo, W, ya le voy a hacer la pregunta más directa, Usted que defiende tanto el sistema, ¿usted no cree que el mismo sistema lo está manipulando para que usted lo defienda también a él? Bueno, 01, es que hemos hablado tanto de estos temas y yo le digo una cosa, lo que pasa es que yo no entiendo cuando a veces la gente me pregunta el sistema, o él o ellos, eso ya lo he dicho varias veces, ¿cierto? Cuando me dicen, ellos quieren controlarnos, él quiere hacer algo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es él? ¿Qué es el sistema? O sea, es como, a mí a veces eso me choca porque pareciera como cuando me dicen, como cuando me hablan de Dios. Es que Dios quiere, ¿cuál Dios? O sea, lo mismo le diría al sistema, ¿quién es él? Cuando dicen es que las megacorporaciones quieren, ¿quiénes son las megacorporaciones? ¿Qué es eso? ¿Quiénes los representan? ¿Qué son? Entonces, por eso no, así como usted mismo lo aplica, no entiendo la pregunta, no puedo responder. Como su parte religiosa, que... Pero precisamente yo creo que ese es el problema. W está tan inmerso dentro de el sistema que no lo comprende de forma general. Hemos hablado bastante de el gobierno es parte del sistema, es controlado por las megacorporaciones, estamos hablando de corporaciones gigantescas, Coca-Cola, Nestlé, etc., etc., Bavaria, que son quienes tienen intereses tanto políticos como financieros, políticos porque mientras mantengan a su gente en el gobierno, van a lograr sus propósitos financieros y nos mantienen, digamos que hablamos del canal Caracol y el canal RCN, los medios de comunicación, donde nos mantienen con una visión sesgada y nos dan la información como ellos la quieren entregar y haciéndonos entender lo que ellos quieren hacernos entender. Ese es el sistema. Pero fíjese, Nexus, lo que acaba de decir, ellos nos quieren hacer ver. ¿Quiénes nos quieren hacer ver? ¿Quiénes? RCN, RCN tiene dueños. O sea, ¿quién es? ¿El señor Ordina Lule nos quiere hacer dueños. Ver eso? ¿O los periodistas? ¿O el presidente de esa empresa? ¿O el CEO? ¿Quién es el que nos quiere hacer ver eso? O sea, en cuanto a esos como entes, yo los llamo entes, cuando alguien me dice, es que ellos quieren que nosotros hagamos esto. Ese es ellos, es un ente, que yo no lo comprendo. Su merced como ingeniero de sistemas debe entender de sistémica. Si podemos ver el ente general, cada partícula de ese ente es idéntica al mismo ente. Entonces, un periodista está manipulado y está manejado por el sistema general, que es Carlos Ardila Lule. Tenemos el caso del alcalde en uno de estos pueblos, donde una persona dijo, hey, este alcalde dice que votemos por el no, y yo quería votar por el sí. Y por haber dicho eso, me despidió. Y él mismo salió a decir, todos mis empleados tienen que tener mi misma visión. Y si no la tienen, chao, salen del sistema. Porque no hacen parte de él. Entonces, eso es el sistema. El sistema es algo general, pero cada parte del mismo tiene el mismo fin, tiene el mismo propósito. Si aplicamos lo que usted dice, ustedes también serían parte del sistema y nadie se podría salir. Entonces, ¿cómo es que ustedes lograron hacer como en Matrix? ¿Cómo es que ustedes lograron pasar al otro lado y darse cuenta de que cuál era la realidad? O sea, si aplicamos esa norma, nadie se podría salir del sistema entonces. O sea, precisamente, W, en un principio lo dije, cuando nos salgamos del sistema, nos convertiremos en un nuevo sistema. Y si logramos imponer, por decir la palabra, nuestro nuevo sistema, existirá otra gente que diga, no, a mí no me funciona. Exactamente. Y no me funciona por esto. Y estaremos en una paradoja. Siempre estaremos en una paradoja. Pero mientras yo, como persona, intente cambiar a los que me rodean, mostrándoles cosas buenas, obviamente no cambiar para lo malo, porque también existen los que quieren cambiar para lo malo. Pero mientras yo trate de mostrarle a la gente cómo reciclar es bueno, cómo tener ética y no teología es bueno, yo voy a estar en esa línea, en esa delgada línea de estar dentro o fuera del sistema, dentro de un sistema o dentro del otro sistema. No, es que usted mismo lo acaba de decir todo. O sea, así se crea un nuevo sistema, ese seguramente no va a ser perfecto. Y va a suceder gente también que va a pensar lo mismo que nosotros estamos pensando del actual. Entonces, digamos, sí, se crea una paradoja ahí de... Como dicen en España, de la serpiente mordiéndose la cola. Sí, eso. Bueno, y hablando de cola, colas, ¿qué opinas de estas paradojas? Justo estaba poniendo ahí en el chat que podría pasarme toda la noche escuchándolas discutir. ¿Qué opinas? ambos tienen razón. Es decir, W tiene mucha razón diciendo quiénes son ellos. O sea, la idea del sistema es tan abstracta como la idea de Dios o como la idea de... o como cualquier tipo de idea. Es decir, no tenemos... mientras no tengamos quién es el enemigo claro, o sea, no sepamos quién es o no podamos personificarlo, siempre va a ser muy difícil combatirlo. Es cierto. O sea, por más que yo intente combatir con la idea de un sistema que controla, Dolly tiene razón. O sea, pero ¿por qué combatirlo necesariamente? Está comprobado que está mal. De repente es la forma en que funciona todo, ¿no? Es precisamente... se necesita que haya gente combatiendo este sistema para que exista un equilibrio, igual que en la naturaleza, ¿no? O sea, en la naturaleza todo es orden, pero dentro de ese orden hay caos. Y ese caos son todos esos agentes disidentes, ¿no? Antihéroes, ¿no? En un mundo cyberpunk que están tratando de combatir el sistema o el status quo. Pero precisamente se necesita de estos agentes combatiéndolo para que se pueda mantener el balance, ¿no? Y para que pueda seguir evolucionando. Creo que no debemos ser ni muy pesimistas ni muy optimistas. Sí creo que antes de un cambio, como decía, tiene que haber una situación intensa. ¿Cómo explicarlo? Sí tiene que haber un encuentro con nosotros mismos realmente brutal como para darnos cuenta de qué cosa está yendo mal. Y en la medida en que somos seres humanos, siempre está en nuestra naturaleza combatir aquello que consideramos que está mal, ¿no? O que nos afecta a nosotros o afecta al resto. Por supuesto, los que crean que una cosa está mal puede que piensen completamente distinto de otra facción y al final siempre van a haber conflictos. Y precisamente esa es la historia del ser humano, de la raza humana, el conflicto eterno. O sea, siempre hemos estado en guerras, siempre vienen periodos de paz y luego volvemos a la guerra precisamente por eso. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que incluso conociendo la historia, o sea, la vamos a repetir porque es nuestra naturaleza, es lo que somos. Y dentro del tema este del sistema, o sea, combatimos al sistema. ¿Por qué lo combatimos? Porque está en nuestra naturaleza. Pero luego volvemos al sistema porque creamos uno nuevo, una vez que terminamos con el anterior que tratábamos de deshacer. Y luego regresamos y una y otra vez, como Matrix, tú lo decías. O sea, ¿qué era Neo? Neo pues era un agente del sistema, del Matrix, ¿no? Y el Matrix estaba programado precisamente para reiniciarse una y otra vez. Y todo eso que creían que era un proceso de descomposición del sistema era simplemente el sistema reorganizándose, porque eso es un sistema, ¿no? O sea, es caos, es orden, una y otra vez. No tengo una respuesta definitiva para este tema sobre si vamos a acabar o no contra el sistema. No lo sé. Creo que somos parte de eso. Y siempre estamos regresando, si no es a este sistema, al siguiente. Porque también evoluciona. Creo que es un ente vivo. Existe, sí. No son personas, somos todos. Y eso es lo que hace difícil combatirlo, porque es combatirse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo combates contigo mismo? Porque tú vives en esta realidad, tú eres esta realidad. Y al final la realidad se transforma en la medida en que tú quieres que se transforme. Lo que veíamos con el club de la pelea, o sea, era alguien que quería transformar su realidad. ¿Y qué hizo? Al final terminó transformándose él y no la realidad. La realidad seguía igual, ¿no? Pero el cambio vino de él. Bueno, muy, muy interesante este último debate que se formó, pero bueno, ya... Vamos a cerrar entonces el Logos Podcast del día de hoy. Muy interesante todas estas reflexiones acerca de estos protagonistas de estas historias cyberpunk, de esta lucha contra el sistema, de que muy probablemente se luche, pero a la larga no se puede hacer nada porque el mismo sistema nos está controlando para que volvamos a empezar nuevamente y así sucesivamente. Bueno, ya lo han explicado muy bien. Entonces, bueno, de pronto algunos comentarios finales antes de despedirnos, que a alguno se le haya quedado de pronto en el tintero. Bueno, yo tengo sobre este tema, ahí a continuación, tres cositas. Una sobre, digamos, el sistema. Yo prefiero construir sobre lo construido. Esa es una frase que utiliza mucho un político colombiano que se llama Antanas Mockus. Me gusta apreciar lo que alguien ya ha hecho y tratar de modificarlo, más no cambiarlo. O sea, no estoy de acuerdo con que hay que cambiar el sistema. Sí modificarlo, no cambiarlo. Entonces, construir sobre lo construido. Lo de que veo siempre todo color rosa, Fíjense esto, yo una vez fui a mi universidad, que es la UIS, es una universidad pública, pues ustedes se la imaginarán llena de grafitis y horrible, rayada por todos y un poco de desorden, ¿no? Es como lo normal, al menos en las universidades de Colombia pública, no sé si sea en otros países. Y yo le dije a un amigo con el que iba, le dije, ahí me gustaría que aquí en los orillos de las veredas, de los andenes, hubieran como flores, ¿no? O sea, como bordeada la carretera por donde uno camina, todos los caminos de la universidad, llenas de flores y de plantas pequeñitas, así como adornada, ¿no? Oye, yo salí de la universidad y volví a los 5 años a sacar un papel y fui con mi amigo justamente, porque él me acompañó, y la universidad estaba llena de flores todos los caminos. Y él me dijo, mira, ahí están sus flores. Y se veía tan linda la universidad, o sea, no era necesario de volverla a hacer, era simplemente sembrar unas flores y con eso ya cambiaba el aspecto, la estética y se veía lindísima. Me acabo de republicar unas fotos de mi universidad en Facebook para que la vean. Y lo otro que tengo es con el sistema, yo en este momento tengo una, lo que dijo Colas, que uno como que a veces se mete una enrollada, y es con la cuestión de la patria. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de no ser patriota, o sea, yo no celebro aquí el día de la independencia de Colombia, el día de la colombianidad, ser colombiano, o sea, eso no me importa absolutamente nada. Pero entonces tengo o sea, se me cruza con la cuestión de que, por ejemplo, en el fútbol, entonces cuando Colombia se enfrenta contra Argentina, pues ahora le tengo que ir a Colombia, ¿o qué hago? ¿O me olvido de la nacionalidad? Y no le pongo cuidado al fútbol, entonces ahorita cuando ganamos en los Olímpicos unas medallas de unos colombianos las celebro, ¿no? Y le hago fuerza a los ciclistas colombianos, ¿no? Entonces esa parte de patria, estoy en un limbo ahí de no sé cómo salirme de ser patriota, pero a la vez apoyar a los colombianos, entonces eso me tiene súper enredado. Bueno, reflexiones finales, Nexus. Yo creo que he dicho bastante en este podcast, hemos discutido bastante, pero finalmente me queda a mí que tenemos que cambiar, sí, está bien, no voy a utilizar esa palabra cambiar, estoy de acuerdo con W, hay que modificar los aspectos que están mal en el sistema para poder llevar a mejorarlo, para llevarlo a un mejor término. Siento que eso es una paradoja, sigo diciéndolo, es una paradoja donde vamos a crear un sistema con estos cambios o con estas modificaciones y donde inevitablemente alguien va a venir a decir que está mal y que tenemos que volverlo a lo que era antes o hacerle otras modificaciones y lucharemos contra ellos y haremos toda una polémica alrededor de esto. Iba a decir otra cosa y se me olvidó. Bueno, mientras se acuerda. Colas, una despedida, un mensaje final. Miren que investigando este tema de los seres y los antihéroes, me vino a la mente una frase que siempre usamos aquí en casa con mi papá, y es que lo perfecto es lo imperfecto. Antihéroes son perfectos porque existen. Y eso los hace perfectos, ¿no? Precisamente por eso la gente, nos identificamos tanto con ellos y son tan populares, ¿no? Probablemente más populares que los seres. Los seres no existen, no son reales. Si estuviéramos en su posición, probablemente no haríamos lo que ellos hacen, ¿no? Haríamos trampa y con tal de ganar, ¿no? Siempre porque el fin sea bueno para todos, pero haríamos lo que tuviéramos que hacer para ganar. Y eso es lo que hace la gente de verdad, eso es lo que hacen los antihéroes. Así que creo que todos aquí somos antihéroes, ¿no? Porque hacemos lo que podemos para tratar de combatir, modificar, cambiar el sistema, para sobrevivir dentro del sistema. Creo que, no, sí, caballeros, todos aquí somos perfección. Y quiero dejarlos con esto y sentirnos un poquito mejor, porque ha sido un podcast que ha estado muy intenso, pero ha estado también por momentos muy deprimente, ¿no? ¿Cómo salir del sistema? ¿Cómo combatir el sistema? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a pasar un poco más salvando de W. ¿Para qué combatirlo? Bueno, únase al lado oscuro. Bueno, Colas, Cuéntanos un poco de tu podcast y dónde te encontramos, dónde te escuchamos. Me encuentran en colasdice.com, colas con K y con Z. Ahí hablamos de todo un poco. Es muy random mi programa. No puedo decirles de qué trata porque, en serio, un día puedo hablar de una cosa, el otro día de otro. Es como, es el sistema, así de simple, es el sistema. Tiene de todo un poco y estamos tratando de modificarlo cada vez que sale un episodio nuevo, pero los invito a escucharlo. Me encuentran en Facebook, como Colas Dice, y nuevamente estoy súper agradecido con 01 y con toda la gente aquí de Lobos Podcast. Ha sido muy, muy divertido poder compartir con ustedes. Qué pena que Natu pues, se desconectó, pero igual Nexus W, muchas gracias, ha sido muy divertido. Y sí, creo que me voy a quedar con W y vamos a tratar de modificar las cosas y creo que hay esperanza, creo que se puede mejorar. Señor, señora, señorita. Este es el podcast de las mil emociones. Yo soy Colas y esto es Colas Dice. ¿Quieres saber más? www.colasdice.com. Bueno, W, tú también tienes un podcast. Cuéntanos dónde te escuchamos. Bueno, sí, se llama Un Show Más. También hablo de todo un poco, o sea, digamos que temas como impactantes, digamos, por ejemplo, por si alguien, algún colombiano gana el Tour de Francia, entonces hablo sobre eso, o si nuestro presidente gana el Nobel de Paz, tema muy, muy, también random, pero digamos, enfocado en cosas que están ocurriendo en algún momento, o que me impacten en la vida. Un Show Más. Y también, pues, con 01 tenemos el podcast Ateo, ¿no? Y también Nexus ha estado, y de pronto a Colas lo podríamos invitar en algún momento. Natu ya estuvo, y Ben Ring, que es el otro, la tercera pata del podcast Ateo, ¿no? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por aceptar esta invitación. Colas, Nexus, W. Yo soy 01, que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Nosotros somos Logos Podcast, como siempre, las vías de comunicación, logospodcast.wordpress.com, Logos Podcast en todas las redes sociales, en iTunes, en iVoox, en YouTube. Y bueno, muchas gracias. Esperamos que nos escuchen nuevamente en esta versión editada que pues, saldrá próximamente en estas plataformas en formato MP3. Entonces, muchachos, muchas gracias y quedan cordialmente invitados para futuros podcasts. Un saludo. Chao. Que estén bien. Chao. Gracias por escucharnos. Seguimos en la lucha. Bye. Vivimos en el ciberespacio. Estamos en todos los lugares. No tenemos límites. Este es nuestro manifiesto. Uno. Eso somos nosotros, lo diferente. Ratas de la tecnología nadando en el océano de la información. Dos. Estamos cohibidos, pequeños chicos de colegio sentados en el último pupitre, en la esquina de la clase. 3. Somos el adolescente al que nadie atiende. 4. Estamos estudiando hackear sistemas operativos, explotando la profundidad de su extremo. 5. Nos criamos en el parque, pero sentados en un banco, con una laptop apoyada en las rodillas, viviendo la última realidad virtual. 6. Lo nuestro está en el garage, apilado con la porquería electrónica. El hierro soldado en la esquina de la mesa y cercana a la radio desmontada. Esto es lo nuestro. Lo nuestro es una habitación con computadoras, impresoras zumbantes y modems pitando. 7. Somos aquellos que vemos la realidad de forma distinta. Nuestro punto de vista muestra más de lo que la gente ordinaria puede ver. Ellos solo ven lo exterior, pero nosotros vemos lo interior. Esto es lo que somos, realistas con gafas de soñador. 8. Somos aquellas personas casi desconocidas para el vecindario, personas entregadas a sus propios pensamientos, sentadas día tras día ante el monitor, saqueando la red por algo. No salimos frecuentemente de casa, solo de vez en cuando para ir al cercano estudio de radio o a un conocido bar a encontrarnos a algunos de los pocos amigos que tenemos, o encontrarnos a algún cliente o al camello de la esquina, o simplemente para dar un paseo. No nos importa lo que la gente diga sobre nuestra ausencia. 9. La sociedad no nos entiende. Somos los raros y los locos, personas que a ojos de la gente normal que vive lejos de la información y las ideas libres. Somos extraños. La sociedad niega nuestra manera de pensar. Una sociedad, suciedad, viviendo, pensando y respirando de única manera. Solo hay un tema en sus mentes. 10. Ellos nos desprecian porque somos libres pensadores. Y aquí, el pensamiento libre está prohibido. Manifiesto Cyberpunk, 14 de febrero de 1997. Como bonus extra, escuchamos un poco más acerca de Pablo Escobar y de la serie Narcos. Listo, perfecto. Bueno, sí, sí. Disculpen. No lo había caído en cuenta, pero sí, W. Quería de pronto contestar un poco la pregunta de Colas respecto a A Pablo Escobar, me parece que hay que hacer una diferencia un poco entre antihéroe y villano, porque digamos que el villano hace el mal por el mal y por hacer el mal, o sea, no tiene ninguna intención buena, mientras que el antihéroe puede utilizar métodos como, por ejemplo, meterse en corrupción o cosas así para lograr un fin bueno haciendo cosas malas. Entonces, para mí, Pablo Escobar es totalmente un villano, o sea, no es un antihéroe, es un villano, malo, malo, totalmente malo. Entonces, digamos que habría que diferenciar entre villano y antihéroe. Sí, claro, digamos que Pablo Escobar no tenía un fin bueno, ni siquiera tenía un fin, era un fin simple, para él ¿Sí? simplemente era obtener dinero y mantenerse con su negocio en narcotráfico. Ahí no había un fin general o un fin que pudiera afectar a las grandes masas. O de pronto él creía que regalando dinero iba a ser algo bueno, pero en realidad estaba haciendo algo malo, o sea, No, o claro, y sea. lo que finalmente estaba haciendo era tratando de comprar. Uno, el silencio de la gente. Por ejemplo. Y dos, un poco de reputación, porque él no podía tenerla por sí mismo, simplemente la compraba para mantener su negocio estable. He sido vilmente engañado por la serie de Netflix. Totalmente. No ¿No me has lo visto digas. que ahora hay una moda que la verdad, cuando vi lo que pasó con el, allá que estamos hablando de este tema de Pablo Escobar. Lo que pasó con el alcalde de Medellín, pues, era como ganas de ir y abrazar a ese man, porque viene un reggaetonero de República Dominicana, si no estoy mal, con una camiseta muy hermosa, muy linda, con la cédula de Pablo Escobar o con emblemas de Pablo Escobar, y venía luciéndola totalmente orgulloso. Y el alcalde, en plena entrevista, le dice: Mijo, quítese eso, porque eso no está bien. Es una persona que nos hizo daño, es una persona que nos jodió, y usted no va a estar aquí haciendo un espectáculo de entretenimiento con niños y demás, publicitando a Pablo Escobar con su camiseta. Y el man le toca pedir disculpas por haberlo hecho. Ah, bueno, Pedrito, La serie una anécdota más. Narcos es Dime. muy famosa, la serie Narcos es muy famosa y de pronto, pues parte de ese cine que nosotros tanto odiamos en realidad en Colombia. Si uno quiere ver una buena serie sobre narcotráfico, a mí me parece que Narcocultura es una serie mexicana lindísima, muy bonita. Trata el tema exactamente igual, o sea, también hay narcos, también hay corrupción, pero la diferencia salta a la vista, o sea. Y también sucede lo mismo. Y Narcocultura es una serie digna de ver para entender el narcotráfico de verdad. Yo una serie que vi, que voy a darme golpes de pecho por haber dicho esto, El patrón del mal de Caracol, me pareció muy interesante, porque digamos que lo voy a comparar con otra serie de un canal de estos de Colombia interesantísimos, que es RCN, donde estaban, en RCN hicieron la de los paramilitares y en Caracol hicieron la del patrón del mal. El patrón del mal, a pesar de ser una novela, se ve cómo se va transformando Pablo Escobar, cómo se va convirtiendo en alguien que quería salir adelante y se va volviendo un villano, y al final uno lo odia. O sea, no hay formas de que uno crea que esa persona puede ser buena. Uno odia a esa persona. Mientras que en el canal Caracol, con la novela Los Paramilitares, había escenas tan estúpidas como que como el líder de los paramilitares, que se me va el nombre, Carlos Castaño, le pide disculpas a la mamá, y uno llega como a sentir ese: oh, pobrecito, mire, le está pidiendo disculpas a la mamá. Espere un momentico, pero si este es el man bien cabrón de los paramilitares, o sea, ¿por qué voy a sentir algo de apego hacia él? Entonces, es la forma en que lo manejan cada historia, pero sí, definitivamente ambos son villanos y ambos no tienen formas de compararlos con un ni con un antihéroe siquiera. Logos, Logos. del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.